los viernes. Pará, ¿no se bajó? ¿Cambiamos? ¡No! Se transformó, se modificó, se transmutó. ¿Cómo? Vamos los miércoles de 21 a 24. ¿Están seguros? Sí, porque cambiamos. ¡No! ¡No! Un día. Un programa radial con ideología. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Miércoles 8 de mayo 2019. El cuarto oscuro, cuando somos niños, es donde habita el cuco. Es donde vamos a parar si nos portamos mal. Ahí nos espera el miedo y quedarnos sin la leche. El cuarto oscuro es lo que merecemos cuando pequeños, así al menos nos hicieron creer, por desobedecer a nuestros padres, a Dios y a la Santísima Trinidad. Creceremos sin saber qué es la Santísima Trinidad, pero nunca le dejaremos de tener miedo. Cuando crecemos, el cuarto oscuro es donde reímos las picardías con los compañeros, donde lloramos la tragedia griega de un grano en la nariz, donde estallamos en sensaciones que sospechamos pero no conocíamos en todo nuestro cuerpo. Nos fuimos enterando de la existencia de otros cuartos oscuros con el paso del tiempo. Cuartos oscuros siniestros, donde se torturaba, violaba y mataba. También descubrimos cuartos oscuros bellos, donde vivimos la experiencia de sentir todo el amor del mundo desparramándose dentro nuestro. Pero el domingo nos espera un cuarto oscuro, que a muchos nos pesa hasta entrar, que a otros nos llena de esperanza. En ese cuarto oscuro se sortea el futuro, o si todo sigue igual. El cuarto oscuro nos reafirma en una democracia llena de defectos, pero una democracia que nos costó muchas vidas. Que el domingo sea una fiesta, pero no nos olvidemos que las calles siempre van a ser nuestras. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingona San Pedro. Y así comenzamos a votar en un día. Un día. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Estaba un día junto a la cocina jugueteando con la rica y jugosa comida de alimento. Cucarachas. Y tengo cierta fascinación por la bombacha. Yo sabía que algo pasaría. Buscaba un rinconcito para pasar el día. Teta quería como un niño. Por eso me trepé a tu cuerpiño. Y ahora duermo, juego, ladro, muerdo. Ya soy como un perro encerrado en esta caja de cartón. Vas a crear revolución. Yo soy quedándome estas pinzas, me vas a callar. ¿A que no? Aporto un millón que al más grande hago gritar. Te quiero contar que desde abajo la ciudad parece un gran escupitajo. Y desde el suelo los más altos son los que primero pegan el salto. Y ahora que tu piso invadó, solo donde camino. otros siempre caminan otros. No me gustan las paredes, voy por la tierra alarmando gente. Y no repito si te digo que entre los dedos me siento más vivo. Y una vez más, para aclarar los alacranes, cada día somos más. Ya despertate de esta siesta, sos una marioneta del sistema universal. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24 por Radio Tinku 107.9. Hay miércoles y miércoles, ¿no? Hay miércoles y miércoles. Claro. Y hay... Y hay días y días también. Así. ¿No? Ahora. Ahora sí. Estamos así. Buenas noches. Me ponen nerviosa siempre las previas a las elecciones. Me ponen así como nerviosa. Sí. No hay otra palabra. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. Y ya llega el primer mensaje. Saludos para ahí a la Maidana que está escuchando desde Paraná, Entre Ríos. Ah, bueno, saludos y salud. Sí, bueno, qué vasos que tenemos para brindar. Tremendos. ¿Vos decís que sorteamos uno? Y estaría bueno. Si me puedo anotar yo, sí. Si no, no. No, vos ya tenés el tuyo en casa. No seas así. No se permiten corrupciones. Hola. Hola. Puedo decir que le hace mal el vino al micrófono, ¿no? Parece que le hace mal, lo tirás encima así. Bueno, perdón. Bueno, bueno, ¿podemos seguir con lo nuestro, chicos? No, seguir no, hay que empezar. Claro, ¿podemos empezar con lo nuestro? Claro, eso es lo que no podemos hacer, empezar. Bueno, Adri, ¿cómo estás? Gracias, sin los vasos no se puede empezar. Claro, sin los vasos. Saludos, Laszlo. Qué bárbaro esta producción. Qué bárbaro esta producción, ¿no? ¿Cómo se vino Laszlo hoy? Sí. A él también le afectan las elecciones, me parece. Sé que a todos nos afecta. Bueno, sí. Vamos a tener... ¿Quién hace estos vasos? Bien, ahí va. El próximo miércoles, vamos por tranqui, chicos, los tranqui. Respiramos, hablamos, comenzamos el programa. Si es que sube rápido como lo hago, no. Vamos así, vamos a contar que el próximo miércoles vamos a tener dos sorteos. Porque nosotros somos así, o no tenemos nada o lo tenemos todo. Sí, ¿y hoy? Bipolares. Hoy es nada. Hoy es nada, hoy le toca a la nada. No, ¿cómo? Hoy tenemos nervios, accidentes, tenemos vinos ricos. Tenemos, claro. Vasos lindos para sortear. Claro, porque el próximo miércoles vamos a sortear, Nati, nuestra compañera acá de la radio, nos sortea un llavero muy bonito, hecho con todo el amor del mundo. Bueno, vamos a tener para sortear eso, que tiene los colores de un día. De los chakras. De los chakras. Los chakras. Estamos hablando de Aka Tejidos. Claro. La Sierra. Bien. Que se pueden visitar para conocer estos productos. La Feria Agroecológica los domingos de 10 a 14. Ya van a ver si podemos subir a Facebook una foto. Qué lindo lo que nos dio Nati para sortear. Bien, y por otro lado tenemos para sortear un jarro de vino. Porque no es para otra cosa que no sea... Ay, no, tomamos cerveza nosotros también. Sí, sí. Y tomamos tequila también. No es este porque no va a estar usado. No, o seríamos incapaces de ocuparle ahora un vaso en este momento. No, agua nunca, ocurre? ¿No? No hay cámaras, gente, no hay cámaras, ¿no? Todavía no. Ojo que todavía no hay cámara. Por ahora no hay cámaras, ¿no? Porque viste que hay cámaras por... ¿Macri va a poner cámaras acá en la Tinku? No precisamente Macri. Bueno, Bullrich. Bueno, tenemos hermosos jarritos que dicen un día. Son muy bonitos, que salen con el logo que tenemos desde que empezamos el programa. No, perdón, desde la segunda temporada tenemos el logo del Monje Lama, una foto muy conocida que ha ganado premio de un momento muy particular de la historia, ¿no? Bueno, estos hermosos vasitos que vamos a disfrutar uno, porque el otro es para sortear, lo hace Guanají. Guanají, porque se dice así, ¿no? Guanají. Bueno, que es de mi querido y gran amigo Mariano Fortuna, con mi querida y gran amiga Karin Meñez, que hacen estos vasos, así que quien quiera este vasito también se puede contactar a la página de Guanají, ¿sí? Perdón, pero hay algo que no entendí. Son personalizados. Qué lindo, Cris, gracias. Con linda cortinita. Una cosa que no entendí, ¿eso se sortea hoy o cuándo? El próximo miércoles. ¿Y por qué ya le empezás? Así para calentar que la cabeza a la gente. Para que lo vayan conociendo. Ah. Se vayan preparando. Entonces hoy no hay sorteo. No, porque no tuvimos tiempo de hacerlo este miércoles, ¿sabes? Claro. Clark, ¿querés que te conteste eso en vivo? Vamos a un tema. ¿Querías que el mundo sepa en vivo que nosotros no teníamos tiempo de organizar el sorteo para hoy? Bueno, es coherente con cómo empezó el programa, ¿no? Con todo lo que nos viene pasando. Claro. Mal que en el mundo exterior no pasan cosas, ¿no? Menos no, mal que... todo tranqui. Que lo que se decida el próximo domingo no nos va a afectar, así que por eso que podemos hablar mucho de estas cosas. ¿No nos va a afectar en qué sentido? En muchos o no sentidos. Va a afectar mucho. Y bueno. Y todo depende de la esperanza, la expectativa, como decíamos recién en la editorial, de lo que tengamos, que le pongamos a esta elección del... Porque, bueno, se elige el gobernador de la provincia y se elige también el intendente de acá. Y en realidad sí. Y el legislador. Y el legislador. Si nos, en realidad sí, obviamente que nos afecta y nos atraviesa, porque ¿quién cree que la política, que cuando no le interesa la política y no le afecta, está equivocado? Porque el precio, por ejemplo, el vino que nosotros tomamos subió como un 200% del año pasado, Mirá si no nos afecta. Y son decisiones políticas, ¿no? Ese tipo sí, de cosas, lo que sale la leche, lo que sale un litro de nafta. Bueno, son decisiones que son de un orden político. La flexibilización laboral también. Sí, bueno, sí. Y que afecta no solamente a los números fríos de un sueldo, que bueno, que son terribles, ¿no? Cuando vos te pones a planificar qué vas a hacer con ese sueldo en un mes, sino que esa flexibilización, que es producto de una decisión política, también afecta, por ejemplo, como ustedes saben, hace un par de días fallecieron dos obreros en Vaca Muerta. Muchas veces hemos hablado acá de Vaca Muerta. Con esta flexibilización laboral, esta gente está en el total desamparo. Ya van 8 muertos lo que va del año, ¿no? En ese lugar. ¿Y qué dicen suelto de cuerpo la gente que está a cargo de Vaca Muerta? Que fue irresponsabilidad de ellos. Y no hay un amparo legal justamente por estas cosas. Bueno, todas estas cosas son decisiones políticas, gente. O eso de que te aprietan, si no te gusta, te echo y listo, anda a buscar trabajo a otro lado. Claro, bueno, todas esas cosas. Bueno, que se haga con eso también son decisiones políticas, porque parece que las decisiones políticas, si lo vemos solo desde este ámbito, fueran una potestad de los políticos. Y bueno, a mí me parece que también es importante tener en cuenta que las decisiones políticas son de todes los habitantes de un lugar, de un pueblo, de una nación, de una comunidad, y que también, más allá de la esperanza que podemos estar depositando para las elecciones de este domingo, está bueno también generar como una participación ciudadana más activa en relación a las tomas de decisiones, a las necesidades reales que tienen las comunidades. No pensar que la política es una cosa de los demás. Claro, por eso decíamos también en la editorial este tema de que, más allá de que el acto democrático del cual festejamos, y estamos muy conscientes de lo que costó llegar a poder ir a votar, meter tu voto en una urna y todo eso, las calles siguen siendo nuestras. Fíjense lo que pasó hace poco en, me voy a olvidar, de Cosquín, del lugar donde fue, que se había sacado una ordenanza donde el glifosato estaba prohibido en todas sus maneras, ¿no? Sí. No se prohíba. Bueno, el tipo gana las elecciones y lo primero que hace es vetar esa ley. Entonces ahora la gente va a tener que volver a salir a la calle para protestar por esto. Nos relajamos un poco, vamos a un tema musical. Bueno, y después repasamos qué vamos a tener hoy o ahora. Mirá que telepatía. Ah, decía Temario, no tema. Estamos tan evolucionados. Bueno, sí, vamos y a... ¿Y por dónde nos están escuchando también? Por el mundo entero. Por el mundo entero, sí. A través de la web. ¿Qué cuál es? Es radio.blogspot.com. Radio Tinku blogspot.com. ¿Dónde está mi vaso? ¿Dónde está mi vaso, por favor? ¿Lleno o el vacío? Bueno, los teléfonos 1550 5221 para mensajes o WhatsApp. Suspiro mediante, eso es lo que provoca el primer trago. Ah, sí. 471-168, el fijo de la radio. Estamos en vivo haciendo un día un programa con ideologías por Radio Tinku de 21 a 24. ¿Y qué vamos a tener hoy? Y nos retransmiten también por FM Sierra, que le mandamos un abrazo, que nos avisaron que estamos saliendo. Bien. Abrazo serrano. Y el domingo el sábado vamos en diferido en Radio El Grito, que nosotros seguimos hablando de la 95.5, pero no nos olvidemos que los compañeros del Radio El Grito todavía están sin aire, pero siguen saliendo por la web. No nos olvidemos, los chicos, que hay que seguir ahí peleando porque por la importancia de la comunicación popular. Bueno, vuelvo al punto del cual partí, hago la pregunta, me la respondo. Y entonces hoy vamos a estar charlando, como siempre, con Mario Sadras, desde Buenos Aires. ¿Cómo le decís a eso que siempre Mario cuenta a vos? La caja de resonancia. Sí, mirá qué amable que sos, ¿no? Ay, ¿viste? Con la imagen, muy amable. Sí, sí, sí. Hay que repensar. Ay, gracias, tonta. También vamos a estar hablando con Ricardo Di Mario acerca de un café literario. Va a estar presente con su voz, creo, telefónicamente, Ernesto Arce, que es candidato a legislador por el FIT. Va a estar en vivo en el estudio con nosotros Patricia Parada, hablando de una canción. Sí, sí. Y también vamos a estar hablando con Esteban Biduzzi, docente y músico, devenido a Los Hornillos. Vamos a estar también charlando con él, y siempre algo que cae un día, siempre, porque siempre cae algo a un día. ¿Más finos van a caer, gente? Yo no sirvo más. Siento el uno. día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Bien, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, bien. No, bien, bien. Ah, bien. Ah, no, era bueno lo que no tengo que decir. No, estaba... bien es lo que no tenés que decir. Ah, bien. Ah, bien. Bien, bien. Claro, bien. Ya acá están llegando los primeros mensajes de gente que se anota para el vaso. Este, ah. Que dice que es muy linda la editorial y que participa por el vaso, que ya la anotemos, Mirta. Mirta. Bien. Mirta, sí. Hola, Mirta, y gracias. Gonzalo Maidanos también. No, dale, lo tiene vetado Gonzalo Maidano participar. Será terco, ¿no? Terco. No, no, hay que revisar esos valores. Así no va. Bueno, si viene... ¿Son valores caros, baratos? No, los valores... Cotizan en bolsa. No tienen precio. ¿No tienen precio? No, no tienen precio. No tienen precio. ¿Estás y aparte... seguro? Sí. Verá que me ha tocado hablar con muchos políticos todos estos días. ¿Estás seguro que los valores bueno, no tienen precio? No sé, yo hablo de mí. Bueno, no proyectes entonces. Bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? Sí, tenemos alguien que se viene desde la caja de resonancia. A ver qué viene sonando en Buenos Aires. Buenas noches, Mario Sadras. ¿Qué tal, queridos compañeros y compañeras allí en el bellísimo Valle de Tras la Sierra? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, muy bien. Qué lindo escucharte. Vivito bueno, y coleando. Una semana, estos 7 días que vamos a constituirlos ahora de miércoles a miércoles, dado el cambio de día de un día, nosotros hicimos, es como la inflación interanual, nosotros ahora medimos la semana de miércoles a miércoles. Sí. No, está bien, es un está muy bien, muy bien. Es una unidad de medida. La semana para un día es de miércoles a miércoles. Sí. Y listo, porque lo decimos nosotros, y acá cada uno hace lo que se le canta, lo decimos nosotros también y listo. Somos así, Mario, somos así de... No vulneramos los derechos de nadie, quédate tranquilo. Absolutamente, ni del calendario gregoriano. Exacto. Que habría que bueno, decirle. Ya es vulnerador en sí. Tal cual, tal cual. Y bueno, el miércoles pasado fue 30. No, si no me equivoco, sí. ¿El 30? No, no, fue primero, Mario. Fue uno. De hecho, vos no trabajaste con nosotros no ese pudiste, día. No pudiste. Tenía unas balas de goma pegadas en la espalda, me parece. Tal cual, tal cual. Tenía. Bueno, fue, yo no quiero desviar esto, si quieren después hablamos de eso, pero vamos a ir cronológicamente, porque lo más importante de esa jornada, si bien lo brutal fue la represión que se dio, no solamente a la noche, sino que ya les voy a contar que también hubo durante el mediodía, tarde de ese día en el que, bueno, fue un paro total a nivel nacional, se movilizaron casi 300.000 personas a la Plaza de Mayo, hubo verdaderamente una inactividad total en el sector público y privado, porque no solamente pararon bancos, escuelas, administración pública, porque este paro fue convocado por el modelo sindical para un proyecto nacional, 21F, la corriente sindical, también las dos CTA, con todos los gremios y todas las regionales del interior, que en este caso fueron determinantes para la convocatoria de este paro, que no concluye ahí, sino que también hay lanzado un plan de lucha, y mucho va a tener que ver la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, en términos que lo que se propone es una conmemoración para el cordobazo, que es ahora nomás en mayo, y que para el 15 aproximadamente va a estar determinándose cuándo va a ser la próxima jornada de lucha, ¿no es cierto? Es muy importante porque esto señala, por un lado, la unidad del movimiento obrero, la posibilidad de la vuelta de las CTA a la CGT y el desplazamiento por fin de la burocracia sindical, que fue cómplice de este proceso, y esto todo empujado por las distintas regionales. Ya lo hemos hablado, fueron más de 500 delegados de más de 50 regionales de todo el país las que impulsan este paro, y también de alguna manera se puede decir que están impulsando un cambio de conducción, dado que dejó mucho que desear durante, cuando más los trabajadores los necesitábamos, más falló ese triunvirato. Pero bueno, como decimos siempre, la CGT es un cuerpo heterogéneo, en donde el movimiento obrero es un cuerpo heterogéneo, en donde tenemos héroes y traidores. La cosa es ir barriendo a los traidores y que los sectores más combativos pasen a tomar la institucionalidad, porque es lo único que falta. El edificio es una cuestión inmobiliaria. La CGT hoy está en plan de lucha, porque a pesar que la UTA no paró ese miércoles, sí pararon muchísimas líneas de colectivo, así que también pararon los ferroviarios, pararon, no había un solo avión que despegara en todo el territorio nacional, dado que los seis gremios de los aeronáuticos históricamente convergieron en un plan de lucha con unidad. Así que podemos decir, los puertos, no se movió un solo container, no se movió un solo barco durante esa jornada. Hacia el mediodía hubo algunos hechos de represión policial, hubo una especie de acción contra la JP Morgan, una acción más de, les diría, más una instalación artística que una agresión, pero bueno, la policía no tiene buen humor por estas horas, y fue un grupito de una organización social que se separaron seis o siete chicos y chicas y tiraron unas bombas de pintura sobre las oficinas de la JP Morgan ahí el 9 de julio del verano. Esto no le cayó bien a nadie. Los chicos se incorporaron inmediatamente a la columna, por lo cual no pudieron ser casados. Una larga fila de policía de inteligencia, puesto testimonio directo, ¿no? Estábamos ahí. Y la infantería acompañaba el movimiento de las cuadras que se movían esas columnas, hasta que por fin a la altura de San José y Alsina pudieron engancharlos, porque ya había empezado el acto en el palco. Y ahí, bueno, hubo detenciones, gases, palos, represión. Ese día, el 30, también fue el 42º aniversario de la primera ronda de las madres, cosa que también obligó al acto a ser puntual y a desalojar inmediatamente la plaza. No obstante, se quedaron muchísimos trabajadores y trabajadoras. Estaba Eve en otro rinconcito, en otro sector, con otro acto estaba la querida Nora Cortiñas también. Lo cierto es que los derechos humanos allí mismo y las madres y las abuelas, a pesar de sus dificultades por la edad ya de caminar, dieron las vueltas consabidas. Y cuando estábamos allí, esto es solo un día, cuando estábamos allí, están ahí, ¿no? Sí, estamos acá, Mario. Cuando estábamos allá, nos llega la comunicación. Sabíamos que a raíz de los acontecimientos en Venezuela, este otro intento de golpe fallido por parte del imperio como motor y de los cipayos internos, de los escuálidos, encabezados por Guaidó y López, intentaron otra nueva sanada tras varios días de violencia. Los cobardes se refugiaron en distintas embajadas, quedó la gente en la calle peleando, y se dio simultáneamente en varias ciudades de la región que las embajadas de la República Bolivariana de Venezuela habían sido tomadas. Yo estaba cubriendo la plaza en ese momento y me fui con otros cronistas, compañeros y compañeras, hasta allí, hasta la embajada, para ver lo que estaba. Ahí la tarde transcurría no sin cierta tensión. Había un cordón de la infantería de la policía de la ciudad de Buenos Aires obturando la entrada, la salida y el egreso de personas, que eran muy, muy restringidos, solamente funcionarios de la embajada y algunos de otros dirigentes, referentes sociales que estaban habilitados para entrar. Con nosotros, los cronistas y amigos de la República Bolivariana, nos cargaban los teléfonos, nos daban termos con agua caliente para que pudiéramos permanecer así en esa vigilia, porque ya habían hecho un intento de agresión, de ingresar los escuadros venezolanos que estaban allí hostilizando para poder tomar la embajada en un acto absolutamente ilegal, y ante el cual la policía no hizo absolutamente nada. Aproximadamente a las 18-19 horas, un poquito más, casi el prime time de los noticieros, y no es casual que esto sea así, casi las 20, se mete, porque Toledo estaba justamente con un compañero fotógrafo en la puerta de la embajada esperando uno de esos consabidos termos, y vemos que un chico de venezolano, y es importante, no es por estigmatizar, pero es importante, con las mochilas naranjas, en esa actividad totalmente precarizada para la cual este gobierno se generó una migración de venezolanos a este país, se metió entre, había una triple columna policial de infantería que separaba a los escuadros de los de la militancia, que eran mayoritariamente de sectores del campo popular, para que no se enfrentaran, porque realmente tienen características muy muy agresivas, no son gente cualquiera los venezolanos que han emigrado aquí, ¿no? Son generalmente, y por eso los admite este gobierno, contrarios a la administración del presidente legítimo, elegido por el pueblo varias veces, el presidente Maduro, ratificado en su mandato. No obstante, este gobierno no duda en calificar a Guaidó como presidente electo, como presidente encargado, lo cual es una aberración en la historia de la Argentina, dado que nunca nuestro país tiene una tradición de injerencia en los asuntos internos de otros países, y menos tratándose de golpe de Estado. Bueno, y el gusano de Macri verdaderamente no tiene ningún problema, a tal punto que autoriza a las fuerzas represivas a que, si ellos hacían algo, no pasaban a lo que hicieron perdidos, que hicieron ingresar por la fuerza, no lo tocaron. Ahora, cuando este chico ingresa, lo vemos con el colega Marco Sierra meterse muy imprudentemente entre la columna, y cuando estaba llegando hacia el cordón policial que lo separaba de los simpatizantes del golpe de Guaidó, grita: abajo Maduro, viva Guaidó, lo que provoca la reacción lógica de dos o tres manifestantes de allá que le quisieron tener la bici. Otros manifestantes interpretaron que la policía estaba tironeándolo al chico, con lo cual se fueron allá para que no le pasara nada. Lo cierto es que eso desató una brutal represión inmediatamente. No había acabado de sacar el teléfono para filmar lo que estaba sucediendo, que es lo que siempre hacemos los cronistas, por lo menos de los medios populares, tener ese registro en vivo. Empezamos a recibir palazos, gases, muchísima violencia, como hacía rato, y estamos prácticamente en todas las movilizaciones y marchas con o sin represión, pero verdaderamente fue muy agresivo, al punto tal que cuando logro sacar el teléfono, fui golpeado varias veces con los bastones en el brazo, me tiraron el teléfono, no lograba encenderlo, por los gases, por la violencia, por los empujones, y cuando estoy por encenderlo, veo que este muchacho, cuya imagen fue repetida en todos los noticieros porque recibió un balazo en el oído, me intento agacharme a ayudarlo a levantarse, y ahí mismo me disparan a menos de 2 metros, perdí bonazos por la espalda, cosa que me produjo heridas, hematomas, porque si bien no son balas de plomo, como dice el colega Pancho Muñoz, lo que mata no es la bala, sino la velocidad con la que va la bala, a menos de 2 metros de distancia. Hoy hablaba con Miguel, que fue el chico herido, y decía que realmente está judicializado todo esto, que son unos 150 metros por segundo lo que recorren esos proyectiles. El daño mayor me lo evitó que tenía una campera de cuero, que lo uso con alguna intencionalidad. Propio chaleco antibalas, ¿no? Tu campera. Y sí, ya va haciendo falta. Muchos colegas ya usan casco, y esto es cierto, máscaras antigases, esto. Les voy a mandar fotos para que no piensen que estoy exagerando. Yo no uso solamente unos anteojos para sol, aunque sea de noche cuando empiezan los gases, y campera de cuero. Bueno, pero ahora van a estar habilitadas las pistolas Taser, así que... Sí, estaba pensando si zapatilla de goma o qué aislar. Ya, claro. O un cable a tierra, ¿no? Ir con un cable a tierra ahí colgando del bolsillo. Claro. Pero Mario, perdón que te interrumpa, justamente pensaba en todo este relato y se me vienen un montón de imágenes, pero imagínate que nosotros vivimos acá, elegimos vivir acá, que está mucho más tranquilo, y uno piensa cuán alejado está de ciertas realidades que, como vos decís, esta caja de resonancia, que igual nos van a repercutir, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, nosotros por elección estamos acá en un lugar tranquilo, entonces las imágenes que nos llegan es de la televisión, ¿no? Y ahí es cuando yo, mientras te escuchaba, pensaba en la gente que elige solamente los medios hegemónicos, que a lo mejor hasta parece una frase trillada, y la importancia que es, por ejemplo, el trabajo que haces vos en Radio Gráfica, para Farco, todo, y hace un montón de colegas, para entender y saber esa realidad que se nos ocultan, porque yo te escucho a vos y pienso en las cosas que escuché el 30 pasado, el primero, que difiere mucho lo que vos estás contando en el aspecto de cómo ese recorte de la realidad que muchos lo creen, lo compran y lo repiten. Exacto, y justamente esto que es una de las patas del Laufer, esta guerra que se instaló en la región a modo de Plan Cóndor 2, y muy atinado lo que decís, Vero, no se puede instalar sin esta complicidad de los medios. Si bien los medios no son determinantes ni para ganar una elección ni para perderla, pueden empujar. De hecho, hoy mismo los medios no son determinantes para sostener la debacle de este gobierno miserable. Es decir, por más que le sigan dando, y esto que vos decís, distorsionen la realidad, los números son los números, los hechos son los hechos, el costo de la garrafa es el costo de la garrafa, el del combustible, y como decimos siempre, si no le crees a la deja de creerle a la tele y creerle a tu heladera. Es decir, esto no es una confabulación kirchnerista, ni comunista, del comunismo internacional, ni de los coreanos, no, esto lo hicieron ellos solos con su manito, los medios lo apoyaron y hoy le están soltando la mano. Ahora, la debacle de este gobierno no es porque los medios hegemónicos le están soltando la mano, se alejan porque ya ni mintiendo como mientes lo pueden sostener. Es decir, hay un valor también relativo. Por suerte también está Radio Tingu, te olvidaste en esa lista de mencionarla, llevando justamente contra todo este cerco mediático, que no es menor, y en el lawfare vos tenés tres patas, tenés los medios, el poder político y el poder judicial, armando causas que hoy ya están saliendo a la luz, lo trucho, lo ilegal, la inmoralidad de jueces y fiscales como Bonadío, como Stornelli, los servicios de inteligencia como Alessandro, vos tenés toda esa estructura, los aprietes a Fariña que va y viene para armar causas a la oposición, en donde tenemos desde el 16 de enero del 2016 a Milagro Sala y otros militantes populares y dirigentes sociales presos, donde tenemos a más de 60 presos políticos. Esto no se construye sino con esta anuencia y con esta complicidad de los medios. Hasta el punto que, bueno, seguimos con el 1 de mayo, ya ahí yo estaba fuera de combate. Ahí ya hablo por mi información que tengo a raíz de radiográfica, porque siguió el plan de lucha, se hicieron más de centenares de ollas populares en el monumento al trabajador, que está en la zona sur de la ciudad, en la avenida Espacio Color, es una avenida que está hacia la costa del Río de la Plata, es una de las últimas avenidas en la zona sur, y también fue multitudinaria. Todo esto había que acallarlo de alguna manera. ¿Cómo intentan acallarlo y cómo intentan tomar represalias? Hace uno o dos días, en la sede de Camioneros, también estuvimos allí cubriendo, 150 gendarmes pertrechados como para invadir las Malvinas, fueron a buscar papeles. Decían, papeles de qué, de Bebote Álvarez, un barra brava que hace una denuncia sobre un sindicato, y allanan la obra social y la mutual en un día de atención, en donde vos querías entrar y salir personas en sillas de ruedas con muleta, para buscar papeles que vincularan o involucraran a Pablo y Hugo Moyano en acciones ilícitas del Club Independiente, ni siquiera de Camioneros. O sea, no allanaron el club, no allanaron la casa de ellos, sino que allanaron la sede. Claramente en una revancha, estuvimos hablando con el doctor Germano, juez, abogado de Camioneros, y que irónicamente dice, no se están buscando armas, no se están buscando. Ese allanamiento duró desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, para que tengan una idea de cómo concentraba. Y aparte funciona también de alguna manera como disciplinador para el resto de los dirigentes que están dudando si adherir a esta nueva línea que surgió de la CGT, en la que claramente está confrontando de manera directa y lo va a seguir haciendo a través del plan de lucha. Gendarme, perdón, Mario, ¿ahí fue donde un gendarme se sacó una foto y después fue desafectado de la fuerza? Sí, y conozco, es un compañero de radiográfica que le sacó esa foto, que es de Camioneros también, que le sacó esa foto, y bueno, en principio nosotros no la difundimos, era de circulación interna, justamente por miedo a las represalias contra el gendarme. No sé quién la difundió, no salió de radiográfica, habrá salido de otro sitio, y sí, lo desafectó Patricia Bullrich, es cierto. O sea, conozco a todos los, bueno, obviamente Pablo Hugo Moyano es una foto trucada, conozco al fotógrafo de manera directa, entera, que sacó esa foto y que le costó el puesto, pero claramente el gendarme fue a su propia voluntad. Por esto, si vos me dices a los gendarmes, ¿verdad?, son todos chicos y chicas del interior de nuestro país que habrán tenido un tío, un papá camionero que les habló de Hugo Moyano, más allá de las simpatías y antipatías que despierta este personaje polémico. Lo cierto es que se puso a la cabeza de la lucha y el tipo se vio la obligación de allanarlo y de violentarlo en su propia sede, y quizás lo vio, y andás a ver lo que le pasó por la cabeza al tipo. Lo cierto es que le costó el puesto, ¿sí? Okay. Sí, tal cual. Esto fue, y mientras, tanto en el en el día de la fecha, bueno, ayer estuvimos también cubriendo en Morón el caso de Guido Ábalos, que es un chico asesinado por la espalda por un subcomisario, de varios tiros por la espalda por robarse dos casas de auto, pasando en pleno mediodía y salida de una escuela. La familia, a través de la Correpi, que es la coordinadora contra la represión y la violencia institucional, estaban allí patrocinándolos. Y esto fue el mismo día de lo de Moyano de Morón. Me fui a hacer esa cobertura, en donde estuvimos hasta las 8 de la noche, momento en que todavía seguían saliendo gendarmes de la sede de Camioneros, porque tiene 7 pisos y en los 7 pisos había gendarmes. Y hoy, en Plaza de Mayo, también, bueno, está también, se está laburando el microestadio de Ferro, también el tema de las producciones regionales, de los productores de la tierra, con una propuesta muy concreta para las agendas de los próximos gobiernos que vendrán, porque sabemos que no hay eco, de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la posibilidad de trabajar la tierra, de organizarse en cooperativas. Sabemos, la Huele Valle de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, es uno de los convocantes de estas jornadas en Ferro, multitudinarias, convocaron a todos los sectores de la sociedad, y bueno, Radio Gráfica ahí también estuvo transmitiendo en vivo durante las dos mañanas en Ferro, con una amplia cobertura. Permítanme, chicos, recomiendo ingresar para profundizar este tema. Hay reportajes, videos, transmisión en vivo, porque esto es trascendente, porque no todo es este edificio que se nos está cayendo en la cabeza, sino que mientras tanto hay muchos sectores del campo popular que siguen trabajando y proponiendo, y no estos 10 puntos absurdos, ¿no?, que propone el gobierno, que es que firmame el gasto que acabo de hacer, firmame el descalabro que acabo de hacer y vos lo vas a continuar. Claro, bien, Mario. Una provocación, ¿no? Es un insulto a la inteligencia esto que pretenden que sea una convocatoria a un acuerdo. Y hoy, para finalizar, acabo de llegar de Plaza de Mayo, en donde se realizó, hoy es el aniversario, es mejor dicho, el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, Madres en Lucha, que son justamente madres y familiares de chicos y chicas asesinados, de trans perseguidos, hostilizados, justamente por este clima de época, dado que si Patricia Bullrich y el presidente reciben a un asesino como Chocobar en pleno proceso judicial, en donde está siendo inculpado por asesinar a una persona que huía, nadie dice si era ladrón o era ladrón, quizás sí, era un ladrón, eso no cabe duda, pero que no ofrecía resistencia y que solo huía, en lugar de tirarle a los pies, recordamos cómo lo fusiló por la espalda y lo remató en el piso, y luego la fuerza, el poder político lo felicita. Lógicamente, ¿qué otra actitud esperamos de las fuerzas represivas? Hoy, en respuesta a todo eso, y por cumplirse un aniversario de un decreto del 2011 en el que se declaraba hoy mismo el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, se hizo ese acto en Plaza de Mayo, y bueno, como parte de Radio Gráfica tuve el honor de conducirlo y charlar con referentes como Sergio Maldonado, también el diputado Pietra Gala, Victoria Montenegro, diputados, diputadas, referentes que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos, porque de eso se trata. Y acá llegamos a un día, al valle, a un poquito de distendimiento. Tengo chiste, para tener. ¿Tenés chiste? Bueno. Porque tengo chiste. Baleado y todo hace los deberes. Con esto los mato. Sí. Igual, antes de tu chiste, bueno, vamos a esperar tu foto esa que vos decías hace un ratito para que vean que no miento. Y nosotros te vamos a mandar la foto de unos hermosos vasos que tenemos de un día, marca Guanají. Solo para que te dé envidia, ¿no? Porque te vamos a mostrar el vaso con lleno de vino todo, y lindo. Él se anota en los sorteos y gana a veces. Che, ¿me la van a mandar por WhatsApp o la van a subir a la página del programa? Por los dos. Bien. Por WhatsApp te vamos a mandar y bueno, después vamos a subir. Te podés anotar, estamos sorteando un hermoso vaso de un día. Bueno, y si no, tranquilo que te vamos juntando souvenirs para el verano. Un vasito, un alfajorcito. Neófita Castro, bueno, vamos juntando cositas para que cuando vengas te sientas querido y amorosamente recibido. El vaso por ahí llega, el alfajor no sé si va a llegar. No, el que tiene que llegar es Mario a buscar todo eso personalmente. Por favor, no me toquen mi premio. Me dicen que todavía tengo la mostacita en granos, es deliciosa. ¿Viste? Sí. Es de lo poco que me quedó. Ah, bien, bien. No sé si esto será un palo para que repongamos. Sí, bueno, ya le vamos a hablar con Sasna y José Luis para sortear, porque era muy bueno, sí, todo el mundo sí. Me dijo. No recuerdo la marca, digamos. Aligüen, los ahumados que hacen bien. Bueno, delicioso. Aquí está bueno el eslogan. Bueno, me lo acabo de inventar. Pero hace bien, te hace bien al corazón, al alma. Ahí, aprovechenla para las pautas publicitarias. Y bueno, sí, ¿no? Totalmente. Y guanají, a ver. Vamos a empezar a ver. Guanají. Guanají, a la vuelta del bloque te respondí. Mario, ver, con una rima y con un verso con Neofita Castro, ahí fuiste. Neofita Castro, bueno. Chicos, tenemos... Me rima con Catastro, pero no sé si no me meto en un lugar. Sí, un poco Mario, delicado. Mario y Clary, ¿podrían seguir por privado eso? Dale, bueno, Mario. Dale. Bueno, ahora podemos escuchar tu chiste, Mario. Es muy breve. Bien. ¿Qué hace un pino en la puerta de la farmacia? Pinotea. ¿Qué hace? El boludo. Busca pino. ¡Ay, buenísimo! ¡Eso sí! Me gano la censura. Ahora vamos a Weringer a cobrarle la... ¿Te das cuenta que Clary es tu fan para aplaudir ese chiste? ¡Claro! Por fin alguien con criterio y sentido de... Ay, ¿viste? Mario, nos vemos el próximo... Bueno, ¿te anoto para el jarro un día? ¿Cómo? ¿Te anoto entonces para el jarrito de un día? Sí, sí. Bien. Hay que responder algo, hay que decir algo. Ya se me va a ocurrir alguna maldad. Por ahora te lo dejo así. No hay ninguna pregunta a responder, un rincón, nada. Ya se me va a ocurrir algo para vos. Claro, Mario. Tengo suerte en un día, ¿eh? Es la única vez en mi vida que gané algo. La gané en un día, así que... Bien, bárbaro, entonces, bueno, te vamos a anotar y bueno, nos estamos escuchando el próximo miércoles y bueno, te seguimos esperando acá para hacer algún día, un día acá con vos acá presente. Pero es mi sueño, ojalá que sea pronto. Dale. Gracias, Mario. Abrazo. Y esos mismos. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo grande. También. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Ya estás en el cielo. Por Radio Tinku 107.9. Salud. Qué rico lo que estamos comiendo. Ay, sí. Qué suerte que existe Despensa Borelo, que hace comidas caseras. Te las lleva a tu casa, no te tenés que ni molestar. A unos precios. Terrible los precios. De otro país. ¿De otro país? Sí, de otro país. ¿Cómo? ¿Qué país? Y no te puedes. Como fuera brochero. Claro. Mira qué lindo mi país, brochero. Por ejemplo, una pizza de mozzarella, 150 pesos. ¿Es de otro país? Es de otro país. Serán pesos chilenos. Y el mismo tamaño de las otras, ¿no? Es que más chiquito. Claro, no es de goma eva. Y encima, no es virtual. Y encima están bendecidas. Es rica. Bendecidas. Chicos, ¿se van a disculpar? Estamos así como dispersos, ¿no? Sí, en medio que no te escuchan a vos. A mí no me escuchan, yo tampoco me estoy escuchando. Hace faltan tantas cosas en esta vida. Hace falta que te diga. Hace falta. Gracias, que te Despensa diga. Borelo, por estas pizzas riquísimas. Gracias, sí, sí. Fede. Sí, me faltó la faina. Siempre pedía más. Bueno, hay hambre, ¿qué va a hacer? Sí, querré, Fede, no le preguntamos a Fede si se quería anotar para el concurso del jarrito. Y anotémoslo. Creo no, que está redonda, se lo ganó. Se lo merece. Por cierto, está bueno por ahí contarles a los oyentes que recién encienden la radio o recién se conectan a Radio Tinku blogspot.com o recién se descargan la aplicación La Tinku en su teléfono celular para escucharnos por internet, que estamos haciendo un día, un programa con ideología. Son las 22 y 18. Y son las 22 y 18, aunque en la repe esto... Para que lo sepa la gente, la repe, me pasó la otra vez escuchando la repe esto de decir, uy, qué loco esto, tendríamos que decirla ahora porque como que estaba re perdida. Yo dije, ay, terrible siesta, me dormí, ¿no? Eso. Quería decir eso nomás. Quería decir la hora, bueno. Mariano, que no está haciendo acá el aguante, se querrá anotar para los guasos. Para los guasos. Para los vasos. Terrible, Lumia, terrible. Mariano, no sé, pero hay otra gente que se anota para el sorteo. Sí. Bueno, acá me llega un mensajito. Buenas noches, cumpa. Me anoto por el vaso, soy Monchi. Ernesto, legislador, Cristina, presidenta. Eso dice Monchi, ¿no? Monchi. Que quede claro. Bueno, por el momento, Monchi, te anotamos en el sorteo. Lo que pase con lo otro, no... Veremos, acá llega otro mensaje, Yara, se anota para el vaso. Bien, ahí lo vamos anotando. Y acá tengo Bordenave. No se anote más nadie, porque cuando se anota Bordenave, falta que se anote Florencia y van a ganar los premios de Nati y de Guanají. Y puede ser. Así que bueno, Bordenave se anota también. Bueno, y Virginia dice, yo quiero el vaso de un día. Así que también la anotamos. Sí, y acá también se anota Bueno, acá sí, ahora sí. Se anota Fede también, bueno, anotado Fede. Y también se anota Dante. Dante también se anota para el concurso, así que bueno, va a estar peleado este jarrito, ¿no? Quiero saludar de Río Cuarto, a Lautaro, que se acaba de sacar un 7. Así que va por la promoción. Vamos, Lautito. Vamos. Ayer estuvimos de cumpleaños. 100 años de Vita. Sí, se cumplieron los 100 años de Vita. Y se pudo prender la imagen de Vita, aunque sea unos minutos. Gracias a la gente que trabaja. La gente de Luz y Fuerza se escaparon y pudieron prenderla. Obviamente, después lo pagaron rápido el gobierno, ¿no? Desde que asumió Macri no se prendió nunca esa imagen. No, mirá qué loco, ¿no? Hasta dónde ha llegado este gobierno, que vos podés estar de acuerdo, ¿no?, con muchas cosas, pero Evita es una figura pública, es una figura internacional, que bueno, por ejemplo, una vuelta que estuvo Cristina, por ejemplo, en Rusia, cómo la recibió Putin, fue con la imagen de Evita, ¿no? Evita, podríamos hablar horas y horas de Evita, pero bueno, no importaba recorrer sus 100 años, merecería por todo lo que representa programas, pero bueno. Tenemos un audio cortito de ella para por lo menos recordarla así como ella hablaba. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Y una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Por eso el miedo que le tenía y que le tienen todavía. Sí, lo curioso de esto que comentaban recién es como bueno, las afinidades terminan decidiendo cuestiones que no deberían ser decididas de esa manera, ¿no? Nos basamos mucho en el amor y en el odio, pero bueno, por ahí hay cosas que tendríamos que poder reconocer más allá de eso. Bien, ya tenemos nuestra próxima comunicación. Perdón. Parece que sí. Bien. A ver, estamos ahí. Bien. Bueno, gente. Esto sigue como empezamos. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Asume. Hoy estaba, pobre Vita, ¿no? Perdón, que estabas hablando, pero estaba justo con la otra conexión. Sí, sí, de hecho, cuando vengan las cámaras al estudio, la transmisión en vivo de lo que pasa en el estudio es como, no sé, reíte. Yo el Juego de Tronos. Me voy a poner de espalda a la cámara. Claro, pero tenemos esto es... una llamada. Tenemos un invitado. No. ¿Que va a traer poesía al estudio? Y entre tanta zaraza, un poquito de palabra linda, bien combinada, un poco de arte, con las palabras no viene mal, ¿no? Ricardo, ¿estás ahí? Estoy ahí, sí, no estoy preparado para la poesía, pero para invitarlos. Bueno, igual se acepta. Buenas noches, Ricardo Di Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué alegría que poder hacer una nota con ustedes, che, una alegría. Bien, Ricardo, pasa que vos decís que no estás preparado, pero el nombre de Ricardo Di Mario es como poner igual poesía. ¿No? Sí, por supuesto que sí. Sabía que íbamos a promocionar el encuentro, este encuentro que llamamos La Noche del Búho, que nació en Mina Clavero, y que, bueno, fue el primer año itinerante, anduvo por todos lados, hasta que nos hemos radicado en Los Hornillos. Es un lindo encuentro. Es mensual, es un encuentro de escritores, de gente que ama la palabra escrita, no solamente escritores, sino que vienen vecinos a compartir, vienen músicos, y realmente se hacen unas juntas muy, muy interesantes. Han superado ampliamente lo que habíamos pensado originalmente, así que estamos muy contentos. Bien, ha crecido mucho ese encuentro literario, ¿no? Desde la primera vez, recuerdo por ahí poca gente y cada vez más, y bueno, también cuando se mudó a Los Hornillos, también mucha gente acercándose de otros lados. Claro, pareció una decisión medio estratégica, pero en realidad fue azarosa. Esperaría acreditármela. Ya fue porque, bueno, vivimos acá y nos ofrecieron un lugar que también tiene alojamiento, ¿viste? Es un hotel que tiene un salón, entonces traemos un invitado especial cada mes y le damos el alojamiento. Entonces, invitarlo a un escritor conocido de Córdoba, de Santa Fe o de Buenos Aires y decirle, bueno, venís a Los Hornillos, el lugar más lindo de Tras la Sierra, es tentador. Y bueno, y por otro lado es estratégico porque está en la mitad del mar, como ustedes saben. Claro, sí, de hecho. Claro, viene gente de la costa, viene de la población, una pareja a veces, vienen de San Javier, de Villa Dolores, de Las Tapias, y por supuesto, donde tenemos más conexiones en el norte, en Mina Clavero, en Nono. Así que estamos muy, muy contentos. Sí, hay como una idea, a lo mejor, bueno, una idea que tiene uno en su cabeza, de que las nuevas generaciones les es más lejana la poesía, ¿no? Que como que antes había grandes poetas que eran famosos, que recorrían, que llenaban estadios, y después la poesía como que sufrió, no sé si sufrió, es como que fue más, no tuvo un público tan masivo como lo tuvo en su momento. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso, de estos tiempos, de que, por ejemplo, el éxito que ha tenido el Café Literario? Claro, es muy buena tu observación. Vos sabés que cuando llego a vivir al Valle, me acerqué al grupo que existía, que tiene 60 años. ¿Sí? Y bueno, vos sabés que este año voy a cumplir 60, que ya se van a enterar porque vamos a hacer una linda fiesta con escritores, poetas, bailarines, músicos. Bueno, vos sabés que el más joven era yo. No se podía creer, era una cosa bastante fuerte, ¿no? Y venía un joven así de casualidad a un encuentro, se reúnen semanalmente, todos los jueves se reúnen. No estoy hablando mal de eso, sino que sí, esa sí. Característica que yo veía era parecer un encuentro de la tercera edad, ¿viste? No es mal, pero era eso nada más. Y bueno, sinceramente un poco aburrido también, y qué sé yo, y bueno. Pero es cierto que en las grandes ciudades como en Córdoba, como en Rosario, como en Santa Fe, la movida, la poesía no está nada más de las personas mayores, está de los jóvenes, te diría de un promedio de entre 20 y 30 años. Mira. Así que si vos venís a La Noche del Búho, te vas a encontrar, por supuesto, con escritores grandes, gente de edad, pero la mayoría son jóvenes que traen sus experiencias, sus primeros libros, o está muy motivada. Acá hay referentes que son jóvenes, como decir, Hugo Lesca, ¿no es cierto?, de Mina Clavero, o Juanpi de Nono, son referentes. Iri, que se fue por pena que se haya ido, que ha publicado su libro bellísimo, es decir, la Yu, ¿no?, un montón de gente joven, en contra de una forma de expresión, a través de la de esa búsqueda estética que no tiene fin, ¿no?, que es la poesía, retroalimenta, que está todo el tiempo pensando en el ser, pensando en la estética, pero también en hacer la revolución, en cambiar el mundo. Es decir, y el quiebre está, por eso me encanta tu observación, el quiebre está justamente en el hoy yo lo veo como un fenómeno bastante contemporáneo, te diría de los 2000 para acá. Claro. Vos antes, en los 90, cuando empezamos a militar en el tema de la poesía, íbamos a los encuentros y eran encuentros de la tercera edad, todo bien, gente con sabiduría, que estaba aburrido en la casa y que iba a encuentro, de todo había. Pero la característica de lo que está pasando hoy en el Valle, y qué sé yo, los que manejan la Festival de Poesía de Córdoba, por ejemplo, son gente de promedio de 30 años. Claro. Es muy rico, muy bello. Bien, Mario, vamos a aprovechar, aparte de promover una vez más esto de del café literario, tu experiencia con Memorias del Valle. Mi experiencia con Memorias del Valle. Con el. Sí, claro. Sí. Bueno, te digo que este viernes, sí, a las 20:30 en Inglés Café, que es un café muy lindo, porque tiene un don bastante cómodo, muy, muy vistoso, muy piola. La entrada es libre y gratuita, esto hay que decirlo, porque hoy es la tercera vez que me lo preguntan, es libre y gratuita y no hay obligación de consumir. Vos venís a leer o a escuchar y es gratis. Está en el kilómetro 115 de la ruta 14, es fácil llegar, y lo terminamos para el último colectivo, tanto hacia el sur o hacia el norte, cosa que la gente viene en mí y se puede ir tranquila. Ahora bien, estamos a memoria, si querés. ¿Cuándo es, Mario, el próximo café? El próximo es este viernes, 10 de mayo, a las 20:30. Bien, ¿y el invitado en esta oportunidad? Es medio sorpresa, ¿viste? Ah, es medio sorpresa porque no me he podido confirmar, pero lo estamos esperando y, ¿sabes qué? Es joven, así que le vamos a decir que anuncie que venga al último momento, no hay problema. Bien. Es un escritor joven y no creo que se quede, ¿viste? Va a tratar de irse porque creo que viene en auto, pero bueno, está piola, está que sea alguien que no conocemos. Y después tengo una lista de gente de Córdoba que ahora está queriendo venir, ¿viste? Antes costó mucho y ahora, como se va conociendo, está haciendo una movida muy linda. En el encuentro anterior vino Juan Carlos Maldonado, que es un editor de Córdoba, ¿viste? Legendario, es una leyenda, el viejo divino, tipo muy profundo, muy bello, muy analítico y muy abierto, ¿no? Muy abierto a los jóvenes, a la palabra, ¿no? Encantó, fue una noche hermosa, fue el viernes 3 de abril. Bien, Ricardo, yo soy curiosa, ¿viste? Ricardo Di Mario, que es un poeta y escritor, vos naciste en Buenos Aires en el 59, hoy Ricardo Di Mario está acá en Los Hornillos, 2019. ¿Qué atraviesa tu poesía y tu escritura? La pregunta no la escuché. ¿Qué atraviesa a tu escritura? Con todo este recorrido, Buenos Aires, Los Hornillos, y me imagino que me estoy perdiendo un montón de cosas en el medio. Sí, no, claro, sí, te entiendo. Bueno, un poco te decía al principio que yo me he identificado un poco con ciertos poetas y siempre ha ido modificándose eso, como con la música, vas descubriendo y descubriendo, y con las lecturas, ¿viste? También es cierto que hemos trabajado en las redes sociales, soy profe de historia, soy licenciado en historia, hice una maestría en ciencias sociales, me ha atravesado mucho la filosofía. Y la poesía, que estaba mucho antes que todas esas lecturas, se ha ido modificando, porque como dice por ahí el prologuista de este último libro, que se llama El Mundo Circundante, el prologuista es Hugo Rivela, ¿viste? Y él dice que uno es, aparte de eso que escribe, es lo que ha leído, las todo este cúmulo. Yo creo que también se va modificando libro a libro, de experiencia a experiencia, y si tomo un poema escrito hace 20 o 30 años, seguramente lo voy a modificar. Y hay muchos atravesamientos. Hoy, por ejemplo, en el libro reciente que hemos presentado el mes pasado, te diría que es el monte que me atraviesa. Bien. Monte, la búsqueda mía en el monte, es decir, yo buscándome acá. He sido un tipo muy urbano y bueno, de ponerme acá y volver a aventarme, ¿no? Volver a dar estos manotazos en la oscuridad, a ver quién es uno, reencontrarse, buscarse, reinventarse, darle sentido a la vida. Si vas cumpliendo con algunos de tus sueños, vas viendo que siempre te queda algo más allá, como la utopía de lograr el cambio social profundo, ¿no? Y la poesía es reconfortante, es vida, ¿viste? Te vuelve a dar esa posibilidad, otra puerta y otra puerta y otra puerta. No hay un tema. Sí soy de los que escriben en informática, ¿viste? Los libritos los trato de armar atrás de una temática, en poesía, ¿no? Claro. Siempre hay algo que tiene que ver con la experiencia de vida y con esa búsqueda, ¿no? Me gusta pensar algo que escuché hace poco tiempo, esto de que la vida pasa rápidamente para todo el mundo, pero para quienes la piden pasa quizá un poco más rápido. Entonces eso me da como que es la temática de hoy, ¿no? Me da como una idea de que se termina todo, ¿sí? Me faltan cosas por hacer, cosas por dar, cosas por lograr. Y bueno, la poesía me permite canalizar ese deseo de vida, ¿entendés? Bien, Mario, decía Guido Oro que la poesía sea una llave que abra mil puertas, así que las puertas de esta radio están abiertas porque me imagino que tenés muchas historias y nos encantaría estar acá también sentado con vos para que nos cuentes mucho más, nos leas un poco de lo tuyo, sí, así que estás invitado. Lo dejamos pendiente porque, viste, yo vivo al lado de la radio El Grito, uh-huh. Y acá en Los Hornillos, justo al lado, y sí. Bueno, siempre me cruzo y hoy los chicos me dicen cuándo vamos a hacer un micro. Estaría bueno hacer algo así parecido a lo que hace Julio en la Tincu, que es muy lindo. Bueno, así que con ustedes entonces yo voy con los libritos, con los poemas que no están editados y si querés hablamos de memoria del base también, por supuesto. Sí, va a quedar ese pendiente. Así que bueno, vamos a recordar cuándo es el Café Literario, en qué lugar, en dónde y a qué hora. Lindes Café. Tiene un salón que se llama Por Amor al Arte, es en el kilómetro 115 de la ruta 14, en la mitad de Los Hornillos, el viernes 10 a las 20:30 horas. Y tenemos banda que está invitada, pero ya no más otros músicos. Va a estar el Dúo Sures, que acaba de que ellos van. Unos chicos que vienen con Jessica, este chico de Enquilombado, bueno. Sí, la garantía de la buena música también ya está. Está bien. Bueno, Mario. Rondas de lectura, ¿viste? Y entre medio de la ronda, termina la primera ronda y una rondita de música. Y se hace otra ronda. Y después se va viendo hasta que ven la luz las velas. O se vaya al centro, ¿viste? Que es otro límite que tenemos. Bárbaro, Ricardo. Bueno, entonces nos estaremos encontrando seguramente el viernes y bueno, y queda la invitación para cuando quieras venir a compartir acá un miércoles a la noche. Me gustó mucho, yo he dicho nocturno, así que a la hora que sea. Sí, nosotros también, así que estamos hasta las 24 con el programa, así que... Ya, me encantó. Bárbaro. Gracias. Abrazo, bueno, Ricardo. Saludos. Muchas gracias por la nota. Por favor. Te dicen a vos. ropajo se tomó. Un pucho a medias con el cenicero. Y le prendiste velas a tu contestador. Un día. Tango a solas con el escobillón. Solo tú estás. Un día. Y a ningún lado vas. Un día. Tan solo estás. Un día. Ya nada esperas. Solo tú estás. Y a ningún lado vas. Tan solo estás. Ya nada esperas. Fue el amor, vendiste la bici y el televisor y te tomaste la heladera y el ciclomotor, porque esa mentira es tu satisfacción. Derramaste el vino que el estropajo se tomó, fumaste un pucho a medias con el cenicero y prendiste velas a tu contestador, bailaste un tango a solas con el escobillón. Por la nariz tu cerebro se fugó, mirándote al espejo, agitando el corazón y abriendo las pupilas para ver mejor. Te fuiste de mambo tirado en el coche. Solo tú estás, a ningún lado vas. Tan solo estás, ya nada esperas. Solo tú estás, y a ningún lado vas. Tan solo estás. Vendiste la bici y el televisor y te tomaste la heladera y el ciclomotor, porque esa mentira es tu satisfacción. Un día. Derramaste el vino que el estropajo se tomó. Un día. Fumaste un pucho a medias con el cenicero. Le prendiste velas a tu contestador. Bailaste un tango a solas con el escorpillón. Solo tú estás. Y a ningún lado vas. Tan solo estás. Ya nada esperas. Solo tú estás, a ningún lado vas. Tan solo estás, ya nada esperas. Por Radio Tinku 107.9. en un día, un programa radial con ideologías por la 107.9. Ha ingresado una voz en el teléfono, en el programa. Era re viejas. Buenas noches. ¿Qué se muere? Estaba hablando así del otro lado. Soto noche. Ah, no. No, no. Ah, ahora nos va a tener que dar. No, no es empanada. No, pastas. ¿Qué hacen? ¿Pastas? Pastas. Ah, pasta, bueno. Por haberlo nombrado. ¿Y qué pastas? Bueno, acá estoy, acá estoy. ¿Qué haces, Mauro? Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Qué es tu semana? ¿Cómo te trata esta previa de las elecciones, Mauro? Uf, bueno, militando. ¿Militando a full? Militando. ¿Sos fiscal full de mesa? Fiscal general. ¿Fiscal general? Sí, sí. ¿Sí? Vas recorriendo, sí, distintos. Perdón, pero sos candidato. También soy candidato, sí, legislador distrito único. Ajá. ¿Y qué hace un legislador? Están en el Parlamento, en la Legislatura de Córdoba. Sí, sí. Por ejemplo. Leyes, por ejemplo. Por ejemplo. Le votan en contra de Schiaretti, por ejemplo. Ah, bueno. El ajuste. Bueno. ¿Lista? En la fila 8, la lista nuestra del Frente de Izquierda. ¿Y estás en la foto? No, estoy en la foto porque somos boleta única. Entonces, en la boleta única se ven todos los partidos, todos los... Los nombres entran en la foto de la candidata a gobernadora, que es Liliana Olivero, y la del legislador departamental, que es Ernesto Arce. Lo tenemos del otro lado del teléfono, me parece. ¿Ya lo tenemos? A ver, ¿Ernesto? Si es así. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, Ernesto. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la llamada. Bien, bien, bien, acá. Sobreviviendo a la gripe, pero bien. ¿Qué tal, Ernesto? Bien, Ernesto, contanos esto de la candidatura, cómo va, cómo se perfila. Bueno, mira, para nosotros es una instancia más, ¿viste?, de la militancia. Nosotros militamos todo el año, por lo que después planteamos en cada una de las elecciones, ¿viste? Así que, bien, no sé muy bien qué esperás que te cuente. En general vemos que en la calle hay mucha bronca, hay mucha decepción con lo que viene pasando, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial. Y eso, bueno, nosotros nos abre la posibilidad de dialogar de otra forma con un montón de gente que por ahí hace unos años veía muy difícil o utópico lo que nosotros planteamos, y que lo empiezan a ver como más cercano y necesario, ¿no? ¿Qué tal, Ernesto? Gonzalo, ¿te hablas? ¿Cómo andas? Lo complicado por ahí. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Bien. ¿Por qué no nos decís como por qué te tendríamos que votar? ¿Qué diferencia habría si te votamos? ¿Habría? Sí. Y mira, el resto de las listas en la zona lo que presentan son opciones de partidos patronales. Nosotros, el programa político nuestro, a lo que apunta es a resolver los problemas de la clase trabajadora y los sectores populares. El gobierno de Macri y el gobierno provincial ajustan, reducen los salarios o no aumentan los salarios en la medida que aumenta la inflación, la jubilación ha sido destrozada con la 10.333, bueno, todas esas situaciones que hoy por hoy vemos que la gran mayoría de la gente sufre, nosotros planteamos exactamente lo opuesto: aumento de salarios, aumento de jubilaciones, sobre la base de hacer un cambio radical en el programa económico, ¿no? Es decir, planteamos, hay que dejar de pagar la deuda externa, hay que priorizar el pago de la deuda con el pueblo, porque cuando nosotros vamos al hospital en Mina Claver y vemos que corre riesgo la sala de neonatología, o cuando vemos que las comunas del departamento de San Alberto, algunas tienen problemas para pagar el servicio de electricidad que le brinda la clínica, por ejemplo, lo que estamos viendo es el ajuste estructural sobre los servicios que nosotros deberíamos tener y que no lo tenemos, porque se destina la plata a otra cosa, a pagar intereses de deuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos es, hay que dar en el voto el mismo sentido que le damos los trabajadores y los sectores populares en la lucha habitualmente a nuestros reclamos. Entonces, quienes defienden el medio ambiente tienen que tener en cuenta que las otras opciones, tanto las distintas listas del radicalismo, las distintas listas del peronismo, lo que plantean es continuar con el saqueo, con la destrucción del medio ambiente, y nosotros lo que estamos llevando adelante es planteo más de fondo que arranca de decir necesitamos emergencia ambiental, por ejemplo, ¿no? Porque hay que declarar el agua como un derecho humano para que no sea un negocio. Hay que prohibir la mega minería. Ernesto, te hago una pregunta. Recién me presentaba también un candidato, ¿no? Pero hablamos un poco de ambiente, hablamos de trabajadores. En perspectiva de género, además de que las listas también están formadas 50 por mujeres, 50 por varones, también hay personas trans, y estuvimos en el último pañuelazo que se hizo ahora en Córdoba. El FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, fue el único bloque entero que votó, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo dentro del Parlamento, ¿no? A ver, no solo eso, digamos, es algo que ya veníamos planteando desde la izquierda, desde los partidos que nos reivindicamos socialistas, que incluso antes de que esto se convirtiese en un fenómeno de masas, que bienvenido que así sea, ¿no es cierto? Pero no pasa solamente por conseguir o lograr el aborto legal seguro y gratuito, sino que se trata de toda una batería de políticas que habría que tener para el sector, arrancando porque hay que garantizar que haya igual trabajo, haya igual salario, que haya efectivamente un plan de emergencia contra la violencia de género. Hoy tenemos una mujer muerta por el hecho de ser mujer más o menos cada 30 horas, y eso marca la política de los distintos gobiernos en relación a esto. Nosotros, para ejemplificarlo, decimos que el gobierno le destina por año el valor de una pizza por mujer al tema. Y planteado así, esto ya se ve claramente la importancia que le dan, prácticamente ninguna. Nosotros creemos que hay que por lo menos triplicar el presupuesto para los programas de protección a las mujeres. Hay que garantizar que no haya precarización laboral. En este gobierno, con el gobierno de Schiaretti, vemos que las mujeres que trabajan en el polo de la mujer están todas precarizadas, son monotributistas, trabajan horas extras sin ser pagas, digamos, están en una situación de inestabilidad laboral increíble. Hay que garantizar el pase a planta y el salario igual a la canasta familiar para todas las trabajadoras. Y no solo se trata del derecho al aborto legal seguro y gratuito, sino que también hay que garantizar la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar, y hay que garantizar que las iglesias, tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica, no se inmiscuyan más en los asuntos que no son de separar, y hay que garantizar, hacerlo efectivo, la separación del Estado de la iglesia. Bien, Ernesto, ¿por qué para estas elecciones no presentó lista el FIT? ¿Cómo, perdón, Verónica? ¿Por qué para estas elecciones el FIT no presentó una lista? En Mina Clavero. ¿En Clavero? Sí, acá en Mina Clavero. Bueno, porque nosotros en este momento priorizamos otra construcción. Teníamos la posibilidad de haber presentado lista y creíamos que había que avanzar quizás de otra forma, ¿no? No podíamos garantizar la lista que hubiésemos querido. Una serie de circunstancias por las cuales decidimos garantizar la presentación de candidatos y de la construcción departamental o de la zona centrada en otros lugares. Claro. Vos sabés que en Unidad Ciudadana en Córdoba no presenta lista o baja la lista. Muchos de esos votos se cree que pueden ir para el FIT. ¿Vos crees que acá en Mina Clavero pase lo contrario? ¿Que algunos votos del FIT vayan, por ejemplo, para el Movedepo? Yo creo que es probable que haya compañeros, compañeras que ante las distintas opciones y que nosotros no estemos presentando listas, efectivamente lo hagan, ¿no? Me parecería lógico que busquen una lista en la cual seguramente van a encontrar compañeros que por ahí son los que se cruzan en la en las distintas luchas, ¿no? Si nosotros quizá hubiésemos preferido en una discusión anterior que pueda hacer después de las elecciones para ver qué tipo de construcción política y qué programa hay que llevar adelante, ¿no es cierto? Porque no se puede reducir todo a un día de elecciones o a uno o dos candidatos, sino que tiene que ser un programa discutido y las personas que estén dispuestas a llevarlo adelante, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros como Frente de Izquierda lo que levantamos es siempre una opción anticapitalista que va a buscar la resolución del problema de fondo de los sectores trabajadores y de los sectores populares. Entonces, por ahí esto entra en contradicción con el hecho de que muchos compañeros que luchan cotidianamente en la calle con nosotros, después los vemos que dan unas peleas espectaculares, ilusionados con que la política de parche de los distintos partidos patronales les pueda resolver algo. Entonces quizás eso está planteado hacia adelante, ¿no? Yo creo que el hecho de que el kirchnerismo en particular o los sectores que se reivindican nacionales y populares no tengan una representación a nivel provincial, no quiere decir que no tengan un programa político en el cual se puedan apoyar, ¿no? Y ese programa político hoy es el del Frente de Izquierda, ¿no? En contradicción de lo que dicen, por ejemplo, algunos diputados, que Liliana Olivero le salió a responder, ¿no? El caso de Esteves o de Aníbal Fernández, que dice ojalá que gane el gringo Schiaretti. Bueno, yo creo que así como nosotros en Mina Clavero no le diríamos a los compañeros o compañeras a quién tienen que votar y que apostamos, digamos, a que tengan claridad política para poder hacerlo en ese sentido, digamos, porque nosotros somos anticapitalistas y tenemos un programa político de ruptura con ese sistema, no de parche, y entendemos que así habría que reflejarlo en cada instancia. Nosotros entendemos que los compañeros que se movilizan con nosotros cotidianamente en todas las luchas no se van a dejar de llevar de las narices por acuerdos de cúpula, sino que creo que van efectivamente a reflexionar qué voto les va a permitir fortalecer su espacio de lucha. Y ese espacio de lucha es el que tenemos cotidianamente en las calles. Por eso creo que los compañeros que por ahí, o compañeras que dan la pelea en la calle cotidianamente, los sectores populares, y que estaban esperando una candidatura de kirchnerismo, hoy al no tenerla, creo que se van a inclinar en general hacia la izquierda, no van a votar por un neoliberal disfrazado como es Schiaretti, y que en ese mirar a la izquierda van a buscar la opción que les garantice tener una bancada de lucha, y en ese sentido tienen la mejor opción con el Frente de Izquierda. Bueno, Ernest, acá nos están haciendo un poco de señas y también por tu estado gripal, la ubicación en la lista y bueno, un mensaje a la audiencia que tenemos desde un día que nos quieras dar. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por el espacio. A nosotros siempre nos cuesta mucho y es todo muy a pulmón. Así que agradecerles llamado. Nosotros invitamos a todos los trabajadores, trabajadoras, a los sectores populares, a la juventud, a los que hoy les está costando llegar al fin de mes, que vean un poquito más allá en relación a lo que nos hace falta. Si no, no nos podemos quedar con que van a abrir un, no sé, un matadero cigano, o van a hacer cordón cuneta, van a pintar el colegio. O sea, acá lo que hay que pensar es que hay que enfrentar el ajuste que se viene, que va a ser mucho más grande al que ya estamos soportando. El ajuste lo van a llevar adelante el gobierno nacional y los gobernadores, sean del color que sean, porque es lo que están acordando con el Fondo Monetario Internacional en este momento. Es por eso que el gobierno de Macri está llamando a reuniones de unidad nacional para enfrentar la crisis, y en la perspectiva de ellos la crisis la tenemos que pagar los trabajadores y los sectores populares. Entonces, el llamado nuestro es a que fortalezcan los espacios de lucha de aquellos que efectivamente venimos luchando en forma consecuente contra el ajuste del gobierno de Macri, del gobierno de Schiaretti, y para eso hay que votar la lista completa del Frente de Izquierda, marcar la casilla 8, ayudarnos con la fiscalización. Los invitamos a que, si están interesados en defender su voto, se acerquen a Olmos 1025 en Mina Clavero el viernes a las 19 horas, que vamos a hacer una reunión para fiscales, y los invitamos a que no crean en que el domingo se resuelve algo. El domingo es una instancia más. La semana que viene vamos a tener que seguir luchando por el medio ambiente, contra el ajuste, contra la inflación, por aumento de salarios, contra el trabajo precario, contra la violencia machista. Todos esos problemas van a seguir estando. Y lo que hay que fortalecer es una herramienta de lucha, y esa es la del Frente de Izquierda. Bárbaro, Ernesto. El domingo vamos a hacer especial elecciones, así que te estaremos llamando. Bueno, perfecto. Sí, estoy vivo. Encantado. Bueno, muchas gracias. Bueno, los micrófonos abiertos acá de la radio. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Que te mejores. Abrazo, que te mejores, Ernesto. Gracias, Pablo. Y ya llegan tempranas ahí repartiendo todos los días de la semana, llevando diarios por todo el pueblo. Las mentiras y las verdades, ¿cuáles son? ¿Cuáles? ¿Quién va a saber? Seguimos en un día, y así comienza este bloque. Así comienza, porque es el bloque de la distensión, de cosas así. El arte siempre es lindo. Sí. El arte también te interpela, pero el arte muestra historias, todo. Perdón, antes que me olvide, Yasna y José Luis, quédense tranquilos que ya están anotados para el jarrito. El jarrito que estamos sorteando. Porque tenemos merchandising ahora. Y vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, a lo mejor quiere participar del concurso. ¿Qué tal, Patricia? Hola. Yo me anoto en cualquier concurso, ¿eh? Ah, bueno, estamos sorteando este hermoso jarrito para el próximo miércoles. Y un hermoso llavero que nos donó Nati con los colores de... De los chakras. Sí, de los colores de los chakras. Así que te vamos a anotar. Pero este vaso ya está usado. No, este, Mauro, no me hagas quedar mal con la gente. Bueno, mostrale ese a Patricia, entonces. Bueno, este Patri no está usado. Este que no está usado es el que estamos sorteando, ¿saben? Vos, Patri, y toda la audiencia. ¿Por qué lo tenías escondido? Porque no lo quiero dar. Es muy lindo. Lo hizo Juan... Guanají, que está acá presente, el autor de este, que en realidad le tengo, hay que reconocer, Mariano es quien nos hizo toda la gráfica, sí, que nos identifica como un día. Así que gracias, amigo Mariano. Bueno, y para seguir participando del sorteo, ¿cómo hacemos, Vero? Y ya vamos al, mandamos un mensajito al 50-52-21. Pero ahora vamos a pasar a cosas así como, viste que en todos los pueblos hay personajes. No, hay gente, sí, así que uno dice, ¿vos te acordás así? Y la escuché a Patricia que lo dijo en el Facebook, en el vivo, en algún momento, dice que bueno hacer homenajes en vida de gente, que bueno estar participando de esto. Y bueno, así que vos nos venías a contar de una linda historia. Sí, si me lo permiten. O sea, es todo tuyo el micrófono. ¿Por dónde empiezo? Por la hermosa canción que interpretaste. Uh-huh. Bueno, resulta que un día mi querido amigo, el poeta Ramón Amauri Cortés, me encuentro con él y me dice, che, dice, vos sabés que yo le escribí una cumbia a la panameña. Y bueno, dice, hace ya un tiempo que se la escribí, pero nadie se la canta. y andaba medio mal la panameña esos días, y si yo tengo miedo de que la panameña se nos vaya y no le cantemos la cumbia. Bueno, a mí eso me quedó así como picando, ¿no? Y justo en esos días me contratan para actuar en Sabor Chuncano, el año pasado en noviembre. Y bueno, nos encontramos con los músicos, faltaban 2 semanas nada más, nos encontramos con los músicos, dijimos, bueno, vamos, empezamos a ensayar, y uno de los músicos, que es Gabo Tello, el acordeonista, que yo le había pedido que venga para hacer otros temas, bueno, justo él venía de una gira por Europa. Entonces, cuando terminamos el primer ensayo, le digo, che, Gabo, ¿qué anduviste haciendo vos por Europa? Y dice, estuve 2 meses viajando, acompañando un grupo de cumbia. ¡Cumbia!, dije yo. ¡Cumbia! Bueno, y ahí de golpe, así, tac, salió la idea de hacer, de preparar el tema. Y yo llamé a Mariana Falcón, que en ese momento estaba como directora de cultura de Mina Clavero, y le dije, che, ¿por qué no hacemos un homenaje a la panameña? Yo voy a preparar la cumbia que ha escrito Ramón Cortés para ella. Y bueno, así en 2 semanas se armó todo. Y bueno, preparamos el tema, que había que prepararlo desde cero, porque nunca se había cantado, nunca se había tocado. Así que fue la por primera vez. Armamos toda una historia para poder llevarla a la panameña esa noche ahí, sin que ella supiera nada. La panameña, bueno, ustedes son todos muy jovencitos. Es, bueno, es una mujer que hace ya una cantidad de tiempo, más de 20 años, que está radicada en Mina Clavero. Ella es oriunda de Panamá. Y bueno, y es conocida porque se la encuentra bailando en cuanto lugar y en cuanta fiesta posible se organice. Ella ahora ya está, bueno, tiene más de 88 años, tiene... Está en una etapa, ya no está en la etapa de su gran esplendor, ¿no? Porque, como dice Ramón en la cumbia, a los muchachos se le hacía agua a la boca cuando veían mover sus caderas, ¿no? Pero bueno, lo que yo valoro de esta historia es que se pudo hacer un tema y se le pudo cantar a ella en vida. Y bueno, y ahí cuando unos días antes de Sabor Chuncano, yo pensé, esto va a ser un acontecimiento y hay que registrarlo. Y bueno, lo llamé a Rolly Amato, que está siempre filmando todo. Le digo, Rolly, vamos a hacerle un homenaje a la panameña. Yo quiero hacer un videoclip. Digo, ¿vos podés filmar? Sí, dice, yo voy a estar ahí filmando. Y bueno, y después de eso tuvimos que hacer una grabación en estudio, porque lógicamente el sonido ahí no era el apropiado. Y se hizo una producción 100% transerrana. Que vean. Con la letra de un poeta que escribió una cumbia, porque la panameña viene de un lugar donde se baila la cumbia. Yo en mi vida había cantado una cumbia, jamás me imaginé que a los 60 años... iba a ser cumbiantera y sesentona. Pero bueno, creo que una de las cosas, aparte de que creo que salió muy bonita, gustó mucho, ha tenido muchísima aceptación, lo que yo más valoro es todo lo que eso encierra, ¿no? Primero, que es una producción 100% transerrana, porque todos los músicos que participaron son de Tras la Sierra, el productor del video de Tras la Sierra, el poeta es de Tras la Sierra, y refleja un personaje que tenemos nosotros. Y lo más lindo para mí, con un valor patrimonial muy grande, es que se ven todos los personajes ahí en el video, ¿no? Se la ve a la panameña ya en su etapa ya de su tercera edad. Se la ve en un momento abrazándose con Ramón, que es el poeta que le escribió ese tema, y cumplimos el gran sueño de poder grabarle este tema a Ramón y presentárselo a la panameña. Y bueno, la letra también es muy interesante, porque Ramón siempre investiga antes de escribir. Entonces él investigó, la primera parte, digamos, habla de lo que es el lugar de origen de la panameña, Panamá, con su volcán de Barú, con todas las frutas que hay, el tabaco, el coco, el cacao, la guayaba. Él habla también de los ritmos que hay en Panamá, la curacha, la tamborana, la tamborera. Entonces, no es una cosa escrita así nomás. Hay todo un reflejo geográfico, costumbrista de lo que es Panamá. Y después la segunda parte habla de lo que es Tras la Sierra, porque habla de que la pana baila gatos, chacareras, escondidos, de que es una cuartetera. Entonces tiene, está muy reflejado lo que es la cultura de su tierra natal y la cultura de nuestra tierra, por eso dice que ella se aquerenció acá y es parte de nuestra tradición también, ¿no? Puede ser que también cante la panameña, ¿no? Sí. Porque tengo pacientes de acupuntura, de masajes, que son compañeros o eran compañeros de coro con ella. Este, y bueno, contaban estas anécdotas también de su baile. Sí, ella se prende en todo, pero ha sido, digamos, como... Yo creo que nadie puede haber superado las caderas de la panameña, ¿no? Por eso... Claro. Yo no la conozco, pero la describían tan literalmente todos que me la imaginaba. Sí. Sí. Aparte, a mí me gusta esto de escuchar una historia, ¿viste? Por ejemplo, historias como la Telecita, por ejemplo, se me viene, ¿no? Sí. Y que uno la ve como historias remotas, lejanas, y cuando yo me vine, me acuerdo, a vivir para estos lados, yo decía... Me acordaba, yo decía, deben haber personajes, dice, estaría bueno buscar así historias, canciones, que quién será, ¿no?, que representaba estas cosas. De repente la gente habla de la panameña, todo, y yo alguna vez pensé, yo dije, tiene que quedar en algún lugar escrito, pensaba yo, ¿no?, en mi cabeza, ¿no?, el tema de la panameña, o sea, que existió un personaje... Y que viste esa cosa de la lejanía que vos decís, ¿y habrá sido cierto? Entonces nosotros saber que existió y que hay un tema es como que... ¿Habrá sido de Panamá? Claro, realmente habrá sido de Panamá. Viste todas esas cosas que uno se pregunta y qué bueno que sucedió todo esto, ¿no? Y que está sucediendo y que ya existe y que hayamos podido presentárselo y que todavía la podamos ver y la podamos saludar. Y que ustedes por ahí no conocieron su mayor tiempo de esplendor, pero todavía alguna noche si vas al casino, a ella le encanta ir al casino cuando hay música en vivo ahí y la vas a ver bailar todavía, con sus 88 años ya cumplió. Mira, ella. Claro. Qué lindo, y, ¿no? Y bueno, y justamente lo que vos decís, ¿no? Yo me imagino, nosotros conocemos lo que vos dijiste, la Telecita, de un tiempo... pasado, que no sabemos cómo fue ese personaje, ¿no? Y yo proyecto esto 50, 60 años más adelante, y entonces el que pueda ver ese video en el formato que sea, dentro de 50 años, va a poder ver en ese video al personaje y también al poeta que le escribió el tema, ¿no? Por eso para mí también era muy importante de que apareciera la cara de Ramón en el videoclip, se lo ve a él primero como pensando y escribiendo ese tema, y después, bueno, toda la lo que fue el festejo en el que se le presenta ese tema a ella, y ella lo escucha por primera vez y lo baila también, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué bueno esto de poder que queden los registros de la historia, y la memoria, ¿no? Siempre solemos hablar en este programa el tema de la memoria, cuán importante es, porque así como arrastramos tantas historias terribles, qué bueno también, como siempre, el arte, equilibrando las cosas y mostrando esa parte bella de que una persona tan hermosa como la panameña vive acá con nosotros, ¿no? Y ese amor a la vida, ¿no? Claro, y como dice Ramón en la poesía, ella es parte de nuestra esencia, por serrana y querendona, o sea, es parte de nosotros también, de una historia que la estamos construyendo nosotros en este momento, porque nosotros todavía convivimos con ella, ella convive con nosotros, ¿no? Estamos contando una historia que nos pertenece, que es nuestra, que es nuestro día a día, y bueno, y que quedará así, asentada para que... la escuche quien la escuche y el tiempo que dure, ¿no? Y sí. Claro, es una historia en presente. Claro. Después cuando le digamos a nuestros nietos, nosotros vivimos en la época de la panameña. Claro, exactamente. Claro, ese está. Tipo de cosas, ¿no? Esa magia, ¿no?, que tiene el arte. Qué lindo, Patricia. Patricia, pero te voy a sacar un poco de esto. del tema de la panameña. Pero no la vamos a escuchar porque estamos hablando y la gente no escuchó nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. La escuchamos y después... Es una expectativa. Perdón, yo soy ansiosa. Prendida a la radio queriendo escuchar la cumbia de la panameña. ¿Cómo será la cumbia de la panameña? Para que muevan las caderas, che. Para que escuchen, la vamos a poner a las 3 de la mañana si quedan conectados. No, no, es que yo, ustedes saben que me gusta aprovechar los momentos cuando está la gente acá sentada, pero vamos a escuchar a la panameña y después le voy a hacer un par de preguntas a Patricia. Quédate tranquila que la dejamos acá quietita a Patricia para después seguir preguntándole cosas. Las penas cambian de tono si baila la panameña, gris oscuro a rojo fuego cuando mueve sus caderas. Las penas cambian de tono si baila la panameña, gris oscuro a rojo fuego cuando mueve sus caderas, cuando mueve sus caderas y baila la panameña, cuando mueve sus caderas y baila la panameña, cuando mueve sus caderas al ritmo de la tambora, es el volcán de Barú que te quema y enamora, que te quema y enamora, al ritmo de la tambora, que te quema y enamora, al ritmo de la tambora. Lleva, lleva, lleva, lleva, vamos, vamos, lleva, lleva, lleva. Es café, caña de azúcar, coco, cacao y guayaba, tabaco, mango, aguacate, fruto dulce de papaya, fruto dulce de papaya, coco, cacao y guayaba, fruto dulce de papaya, coco, cacao y guayaba. Cuando baila la curacha mejora nao tamborera, corre el mar de las Antillas por su sangre panameña, por su sangre panameña, mejora nao tamborera, por su sangre panameña, mejora nao tamborera. La pana baila escondido, zambas, gatos, chacareras, y es de Córdoba al oeste la más bella cuartetera, y es de Córdoba al oeste la más bella cuartetera, y es de Córdoba al oeste la más bella cuartetera. Es un huracán girando, los hombres la vitorean, y las bocas se hacen agua cuando mueve sus caderas, cuando mueve sus caderas, los hombres la vitorean, cuando mueve sus caderas, los hombres la vitorean. Aunque nació en Panamá, la bailarina ochentona es parte de nuestra esencia, por serrana y querendona, por serrana y querendona, la bailarina ochentona, por serrana y querendona, la bailarina ochentona. Las penas cambian de tono si baila la panameña, gris oscuro a rojo fuego cuando mueve sus caderas, cuando mueve sus caderas, y baila la panameña, cuando mueve sus caderas, y baila la panameña, lleva, lleva, cuando mueve lleva, sus lleva, caderas, y baila la panameña, cuando mueve sus caderas, y baila la panameña. Lleva, lleva, lleva, lleva. Bueno, ahí escuchábamos la cumbia de la panameña. ¿Me tengo que bajar de la mesa ahora? Sí, bájate. Vos sabés que me fui a ver el video y la conozco. ¿Cómo no, no conocerla? No, creo que no hay nadie en el pueblo claro, que no la conoce. Yo también ahí le puse ahí cara a la imagen claro, que me habían dicho de la siempre panameña. Siempre pasaba por la feria en la costanera y iba bailando. Acá, ¿vive cerca de la claro, costanera? Claro, claro. Sí, vive justo ahí a la vuelta de la feria. Claro. Sí. O sea que para la gente que ahora tiene la curiosidad de saber si la conoce o no, ¿cómo lo pueden buscar el video? ¿La usted? Pones en YouTube, pones la panameña Patricia Parada y aparece. Y aparte les digo, pongan un me gusta y pongan un comentario porque ese video se ve en cualquier lado del mundo. Entonces, cuanto más me gusta tenga y los comentarios, no en el Facebook, sino ahí en el YouTube, porque esos comentarios quedan este año, para el año que viene, para dentro de 2 años, para dentro de 10 años. Entonces está bueno que el me gusta se haga en el canal de YouTube. Y ahí también tienen la opción de poner algún comentario y ayudan a posicionar el tema también. Ya lo estamos compartiendo entonces en nuestro Facebook, Un Día Programa Radial, para que tenga más visitas y para que le pongan el me gusta y los comentarios. Entonces, la panameña, cumbia transerrana, Patricia Parada. Bien. Pero, aclaro, los comentarios y el me gusta no lo pongan en el Facebook. No, claro. En el canal de YouTube. Porque en el Facebook mañana ya no se ve más. En cambio, en el canal de YouTube, vos lo abrís mañana, lo abrís la semana que viene, lo abrís dentro de 1 año, de 2 años, y quedan los comentarios ahí y queda también el me gusta ahí. Bien, así que compartirlo, Mauro, porque sí, sos más tecnológico, así ya lo estamos haciendo, dale. Dale. Bueno, los que vivimos acá en el pueblo todos sabemos que que Patricia Parada tiene grandes pasiones en esta vida. Y una es su museo, y se viene el tiempo del museo. Se viene el 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos, que desde el año 1977 se festeja en todo el mundo, Y bueno, nosotros ya hace años que venimos festejando, este año cae justo el sábado 18 de mayo, y la ICOM, que es la Comisión Internacional de Museos, da cada año un lema para trabajar. Este año el lema es muy interesante porque es el futuro de nuestras tradiciones. Entonces, bueno, uno piensa que siempre qué actividad podés hacer que tenga que ver con esa temática. Y a mí, yo digo, la tradición, el futuro, la tradición, yo pensé, bueno, siempre la palabra tradición se asocia al folclore, a los gauchos. Entonces yo pensé, vamos a hacer algo un poco distinto y vamos a proponer un debate. Yo estoy invitando a colegas artistas del ámbito de la danza y del ámbito de la música, pero de todos los géneros, de jazz, de folclore, de rock, de tango, de cuarteto, de melódico, de clásico. Y la actividad es charla, debate y choripán, porque va a ser al mediodía, a la 1 del mediodía, y mientras masticamos un choripán, debatimos. ¿Qué es la tradición? Entonces yo le voy a mandar, estoy mandando invitaciones, estoy pidiendo que los que estén en alguna academia o los que estén interesados en venir a debatir, pero desde hip hop hasta el clásico, hasta el folclore, hasta el rock, porque me interesa que nos corramos de esa idea de que la tradición es una palabra que solamente la puede responder un folclorista. ¿Qué piensa un rockero de la palabra tradición, por ejemplo? Claro. Ese va a ser el debate que vamos a proponer para construir entre todos, bueno, una sociedad un poco más multicultural, y para que nos escuchemos. Y para que no pase lo de siempre, que los folcloristas están con los folcloristas, los rockeros están con los rockeros, los de clásico están con los de clásico. Bueno, a ver si nos podemos reunir. El museo es un ámbito ideal para generar estas propuestas culturales. Y obviamente que si yo los invito con un choripán, nadie va a decir que no, así que... Sí, y lo que te iba a decir, que menos mal que después del 12 de las elecciones, porque te iban a acusar de que estabas ahí a lo mejor queriendo meter voto, choripán, esto, warning, así cierto, que menos los choripanes mal... Choripanes se los asocia también con otra cosa. Claro, así que menos mal que es después, porque si no iban a decir... Claro, iban a decir, mírala, seguro que hay voto debajo de ese choripán. Otra que sí. Ofrece choripanes. Claro, así que qué bueno que es el 18. Che, y van llegando mensajitos de los oyentes, que justamente, mira, con respecto a lo que estamos hablando, dice que todos los sábados en el casino pueden disfrutar de la bailando, ahí bailando con ella, con la pana, ahí se están bailando y la disfrutan, así el oyente uruguayo. Así que, mira, claro, qué lindo, ¿no? Qué lindo esto. Me encanta todas estas cosas que se generan, ¿no? Muy lindo. Así que me quedé pensando en los choripas. Bueno, así que yo voy anticipando esta invitación para que reserven sábado 18 de mayo al mediodía. Es una actividad cortita entre la 1 y las 4 de la tarde. O sea, ir, organizar un poco quiénes son los que van a debatir, que ya más o menos estoy haciendo una lista de los que quieren estar. Y lo que quiero proponer también, la idea es justamente que aparte de que estén todos los géneros musicales y artísticos que tenemos en nuestro maravilloso valle, que es muy rico en todas las manifestaciones artísticas, pero bueno, yo como me dedico a la parte de la música y el jardín del museo no es tan grande, lo he reducido un poco al ámbito de la música y de la danza, pero están invitados todos los que quieran venir a opinar sobre qué significa para ustedes que están acá, la palabra tradición, y que hablemos entre todos, y sobre todo nos interesa saber qué piensan los jóvenes, ¿no? Porque la tradición también siempre parece que es una palabra que se usa en las generaciones mayores. Pero está bueno que algún joven rapero, por ejemplo, venga y me diga, vos, y que yo le pueda preguntar y que él pueda dar una explicación de lo que él se imagina que es la palabra tradición para él como rapero, claro. No para de un folclorista. O sea, o de otra generación. ¿Cómo involucra él o cómo incorpora él la palabra tradición en su cultura rapera, por ejemplo? Claro. ¿No? Le sacamos el estigma que tienen ciertas palabras, ¿no? Claro. Tradición a mí me suena una palabra bastante cargadita, pero ¿por qué? Porque uno viene de otra generación, de otra historia. Eso entonces... es lo que yo quiero romper, exactamente. Claro. Y pensar, a ver, pensar otra cosa, pensar, o sea, otra idea, porque de repente surgen ideas que nosotros no nos imaginamos, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, Patricia, bueno. La verdad que te agradecemos todo lo que nos has contado. Muy bueno esto de la de esta actividad del 18, muy bueno los de los choris. pero bueno, acá seguramente va a seguir sonando acá en la radio el tema de un personaje de nuestra historia, hecho también por gente que personaje del valle, como sos vos, como Cortés, todo así, toda esta mancomunión que logra el arte. Sí. Yo quiero aprovechar, si me permitís, sí. para cerrar, quiero nombrar a los músicos que me acompañaron, sí. Pues son realmente músicos fantásticos. Entre ellos armaron todo, hicieron todo el arreglo musical. La música, me preguntaban, pertenece a Ramón, tanto la letra como la música, pero bueno, no había ningún arreglo hecho, así que trabajaron muy, muy ardua y creativamente, que estaba Gabo Tello en el acordeón, que el acordeón es como un instrumento así como muy fuerte, digamos, en, sí. en la cumbia. Abel Venegas en la guitarra, Melacho Cuello en el bajo, Mariano Florio en un tipo de percusión, Fernando Torres en otro tipo de percusión. Grabamos en un estudio en la Jabonería de Vieites, que es un estudio que siempre es donde un lugar donde uno puede soñar, porque también es una forma accesible de poder grabar. Y bueno, y toda la compaginación del videoclip fue hecha por Rolly Amato, así que una producción 100% transerrana al mundo. Mirá qué lindo, no se privaron de nada. Patricia, ¿y cuándo tendremos el gusto de escucharte de nuevo en vivo? Y bueno, yo calculo que las cacharpayas, que ya se viene pronto, que estoy preparando alguna sorpresita también. No para, Patricia. Y hay otros proyectitos por ahí dando vuelta, pero todavía no puedo comentarlos, porque siempre es mejor comentarlo cuando ya estén un poco más maduritos. Dale, bueno, genial. Bueno, muchas gracias, chicos. No, gracias. Acá nos están dando la gracia a los oyentes de tanto baile. Acá le mandamos saludos a Bordenave, que sigue bailando. Espero acá que verlos a ustedes también mover las caderas, ¿no? Porque aparte, después de toda la pizza que se comieron, yo creo que hace falta moverlas un poquito, ¿no? No era necesario que sepan que estaban. Uy, los mandé al frente. Esto no te va a salir gratis, Patricia. Unos choris teníamos que haber traído para claro, los choris. Vamos a ir a comer choris y los vamos a guardar. Lo vamos a canutar para acá, sí. Patricia, como siempre, un gusto tenerte acá en la radio. Seguimos esperando tu programa de radio. Así que, bueno, ya sabes, acá estamos. Y bueno, alguna vez tendrá que ser. Acá no, en un día tenés los micrófonos abiertos cuando quieras. Buenísimo. Sí, ya saben, me encanta siempre venir acá. Me siento muy bien recibida, muy bienvenida, muy querida también, así que muchas gracias, ¿eh? me encanta venir acá. Gracias, chicos. Los queremos, espero, Patricia. El 18 al mediodía, charla, debate y choripán en el Museo Piedra Cruzur de Mina Clavero. Gracias. Muy bien, tradición. Abrazo. Ahí vamos a estar. Teniendo siempre. Nostalgiosa juntito a mi pena, y la luna de Achala, mi luna, y esas ansias de volver a verla, y la luna de Achala, mi luna, y esas ansias de volver a verla. Sueño distante del pago, con canciones que aroman guitarras, lagrimeando entrecierro los ojos, y mi canto es suspiro que viaja, lagrimeando entrecierro los ojos, y mi canto suspiro que viaja, charamasca de ausencias que añoro cuando lejos estoy de mi tierra. Seguimos acá en un día. Seguimos acá. Seguimos acá en un día por Radio Tinku hasta las 24. Sí. Y bueno, y esto es así, ¿no? En un bloque bailamos, en otro pensamos, en otro charlamos. Y bueno, ahora tenemos otro invitado que está en línea ahí haciendo el aguante porque se acuesta temprano, parece. Y bueno, y tuvimos la maldad de hacerlo esperar despierto hasta ahora. Estamos en comunicación con Esteban Biduzzi desde Los Hornillos. Esteban, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, me levanto temprano más que me acuesto temprano. Bueno, viste que una cosa es medio consecuencia de la otra. Sí. ¿No? Si te levantás muy temprano, bueno, hay que dormir unas horas para funcionar, ¿no? Esteban, ¿vos sos profe de música? ¿Trabajás en docencia? Sí, mi ocupación principal es con la educación musical. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuánto hace que vivís en Los Hornillos? Y cumplimos 5 años, hace 3 o 4 días cumplimos 5 años. Ah, bueno, felicidades. Uh-huh. por esta nueva vida. Esteban, ¿vos naciste en Urdinarrain? Urdinarrain, Entre Ríos. Sí. Uh-huh. Esa es tu procedencia, de allí venís habiendo pasado por Buenos Aires, ¿no? Así es. Bueno. Urbina Rain está cerca de Gualeguaychú, está dentro del departamento de Gualeguaychú, es un pueblo de 7.000 habitantes cuando yo viví ahí, hasta los 18, que emigré a Buenos Aires a estudiar, a laburar, a abrir un poco el mundo. Y viví 15 años ahí en Buenos Aires, donde conocí a mi actual compañera con quien nos vinimos a vivir acá. Bien, bueno, nosotros te contactamos, Esteban, porque viste cómo son las cosas de la vida a veces, que tenés algo muy cerca y lo conocés a través de un medio que está muy lejos, ¿no? Sí. Bueno, te leímos en el diario Página 12 e inmediatamente sentimos la necesidad de contactarte porque, bueno, tu infancia y tu adolescencia fueron difíciles porque entró algo a dinamitar tu vida de niño en Entre Ríos, algo que no muchas personas se animan a contar. Y entonces lo que nos hizo latir el corazón y tener ganas de contactarte fue este acto de valentía de tu parte, de haber podido hablar sobre un pasado que hizo que tu infancia y tu adolescencia fueron momentos muy duros, ¿no? Sí, sí. Tuvieron su, vamos a decir, su costado oscuro, dificultoso, cargado de fantasmas y miedos, pero también tuvo su parte feliz y alegre, repleta de amigos y de juegos, que son de alguna manera la base sobre la cual puedo reconstruir mi propia historia, ¿no? Como que cuento puntualmente, yo sufrí abusos de parte de un adulto que pertenecía al círculo cercano, muy cercano de mi familia y de mi entorno, no solo de mi familia, de todo un grupo de gente que en ese pueblo de 7.000 habitantes, en el interior, en el medio de la nada, hacía muchas cosas. Por ejemplo, todos pertenecíamos como a un movimiento relacionado al teatro comunitario. Ajá. Había talleres desde los muy chiquititos a los medianos, a los adolescentes, a adultos y a tercera edad. Y en esos espacios de mucha libertad, de mucha creatividad, de mucho encuentro, sucedían estas cosas. O sea que es bastante complejo para mí separar esto que por ahí en la nota se menciona algo de que no tenía amigos y que estaba solo. No es tan así. O sea, a mí siempre se me viene esta imagen de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tiene esa cosa de dos personalidades, claro, como un desdoblamiento de mí mismo, en el que para afuera y para los demás era y hacía cosas y me comportaba de un modo y para adentro era otra, ¿no? Como una cuestión así de desdoblamiento, me sale esa palabra. Sí, sí, es la palabra correcta, es algo que pasaba de vos hacia vos mismo, que por ahí en tu ámbito cercano, social, de amigos, no se advertía fácilmente, pero bueno, era una lucha que vos llevabas a cabo interiormente, ¿no? Esta cosa de bifurcarte para poder seguir habitando esos lugares. Totalmente. Los abusos puntualmente, sí. Me parece que está bueno siempre contar algunos detalles y contar puntualmente la historia mía, porque no soy el único en esta trama y me parece que no es comparable una historia con otra ni un dolor con otro, ¿no? Pero puntualmente a mí me pasaba que el abuso sexual tenía que ver con la seducción a través de regalos y de agasajos permanentes, ¿no? Había como un chantaje implícito ahí, sí, entre un niño recibiendo regalos, cosas que no se conseguían, materiales, o sea, tenía acceso a muchas cosas que en ese momento no eran comunes, como computadoras, grabar discos, no sé, música, que no se conseguía, qué sé yo, mucha novedad. Sí. Entonces, había como una cosa de ceder en algo que en mi cabeza de niño, por supuesto, no lo podía comprender, pero cedía en como, bueno, en dejar pasar, en dejar hacer, ¿no? Y ese dejar hacer tenía que ver con manoseos. Puntualmente era sentarme upa en momentos a solas y con sus manos tocarme. Realmente a mí me pasó eso y no lo podía ver como algo malo, si bien sentía que era extraño y que no me parecía del todo bien, con 6, 7, 8, 9 años, me resultaba muy difícil identificarlo como algo dañino, ¿no? Sí. Era como, no sé, estaba puesto en un lugar confuso. Sí, también porque venía de una persona socialmente respetada, que ocupaba un lugar en el municipio, que no sé si habré leído bien, pero también trabajaba en un colegio. De mi familia, estaba dentro de mi casa, comía con mis padres. Era secretario del colegio donde yo asistía cuando fui más grande. Fue un funcionario de cultura de la municipalidad, y iluminador, escenógrafo y hasta coordinador de algunos talleres dentro de este espacio de teatro comunitario. Un tipo muy creativo, muy hábil, muy muy influyente en todo un pueblo a través de lo que él sabía hacer, que era cuestiones de diseño, de manejo de materiales. Trabajaba en la única imprenta del pueblo, trabajaba en el cable video del pueblo, tenía acceso a cámaras, a islas de edición. Era un tipo mucho muy poderoso. Sí. Esteban, ¿qué tal? Gonzalo es mi nombre. Hola, ¿qué tal? 14 años de prisión, de condena a esta persona, ¿te libera o te queda poco, te queda corto? Sabes que no sé, me parece que está bien, no, podría ser mucho más y estaría bien también. El hecho de que vaya preso ya es como una cosa muy grande y muy loca en mí, por todo el recorrido que hemos hecho con esto. Yo no es la primera vez que hablo, es desde el 2008... que esto empezó a ser motivo de charla en los medios, en medios nacionales y en medios provinciales. En Entre Ríos hay un diario que se llama Análisis, en Paraná, a través del cual la denuncia llega a un juicio. O sea, este ejercicio de hablarlo y de sacarlo siempre estuvo. Lo distinto ahora, haber salido en Página 12 con una foto y con el nombre, le da como un giro más, ¿cómo puedo decir?, como más espectacular. O sea, con tener un tercer fallo a favor. Sí. Ustedes ayúdenme a ordenar porque yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Llegamos a juicio en 2015, en el 2016 tuvimos un fallo a favor en primera instancia, ahí declaramos, fue súper intenso estar frente a un tribunal hablando de esto. Se apeló, ellos apelaron, a querella apeló, fuimos a casación vuelve a darnos la razón, por así decir, otro, un segundo fallo a favor, y apelaron nuevamente, y ahora el Superior Tribunal de Justicia también falla a favor nuestro, con lo cual queda la Corte Suprema como última instancia, casi sin chances de que esto no sea como es, o sea, que se condene a este tipo por corrupción de menores, que es lo que hemos logrado demostrar. No solo vos, ¿no? Buenas noches. Acá. Buenas noches, Esteban. Mauro te habla. Y bueno, tengo en realidad dos preguntas para hacerte, ¿no? Primero, ¿qué fue lo que te hizo decidirte a hablar o a denunciar? Y después, vos hablabas de estos espacios culturales, colectivos, ¿no? Y ahora sos docente. Qué importante que es la educación sexual integral en los colegios, en la casa, ¿no? Para que los niños también sepan y tengan este diálogo con sus padres. Sí. ¿Hola? ¿Están ahí? Sí, sí. Estoy. Pensé que se cortó. Sí, por supuesto. Es re importante, antes que la educación sexual, me parece que es importante observarse, pensarse, escucharse, habilitar esos espacios, sea en la casa o en cualquier lugar, a estar un poco más atento a qué va pasando en esas personas que están a cargo nuestro en este caso, o con quienes tenemos una relación asidua que nos permita construir ahí un vínculo un poco más profundo y más sincero, donde estas cosas puedan aparecer. No creo que solo con prevención de estas cuestiones se solucione el problema. Me parece que es muchísimo más complejo y que amerita como otro ejercicio más, más del orden de la escucha, ¿no? Claro. Del habilitar el diálogo. Bien. Esteban, Verónica te habla. A partir de que lo tuyo se hace más público, se te acercó chicos, por ejemplo, del pueblo sí sabemos como que se salió a la luz muchas cosas, pero se te acercó gente, qué sé yo, desconocidos que habían pasado por algo similar para hablar con vos. Un montón de gente, un montón, hasta desconocidos. Sí, por el Facebook, por el teléfono, a través de terceros. Y sí, le decía a Lautaro hoy cuando charlaba esto de... Me transformé en interlocutor de otros que podían decirlo por primera vez y bueno, y viendo cómo acompañar ese momento, porque me doy cuenta que me excede a mí en lo personal y en mi historia. Y no quiero dejar de nombrarlo a Leo Musi, que es mi amigo, mi hermano, mi vecino, con quien me crié en su casa, en su patio, en sus árboles. Nuestras familias fueron muy amigas y todo esto de algún modo sucede, o esta posibilidad de hablar, ¿no?, de sacarlo afuera, porque tuve a mi amigo con el cual un día a los 19 años nuestros, esto es en el 99, me dice: che, ¿te acordás ese día que en un campamento me dijiste que me ibas a contar una cosa? Sí, le digo, bueno, contame ahora. No. Y bueno, es esto y esto que me pasó con Broshin. Y a mí también, me dice. Empezamos a el Michu. El Michu, más que a mí también, está a descubrir la trama y todo el mecanismo que había detrás. No era solamente quedarnos en el lugar de nos pasó lo mismo, abracemos, ¿no?, y qué bajón. Lloremos y callemos, ¿no? Claro. Descubrir que había toda una cosa enorme detrás, que funcionaba perfectamente, y también identificando a otros gurises que cruzaban las veredas caminando con él, que asistían a la casa de este tipo, que iban a otros lugares, y empezar a reconocer que no éramos los únicos, y hasta había cierta intención de ser el preferido en algún sentido, cuando éramos chicos, de él, de que te regale algo mejor. Y bueno, así que desde mis 19 años y 18 de Leo, fue que empezamos a poder decirlo y a escucharnos y a ver en el otro lo que en uno no podíamos ver. Y quizás la fuerza se tomó en esto de yo lo hago por él, por el Leo, y él lo ha hecho por mí. O sea, voy a reaccionar porque le hicieron algo a mi amigo, no porque lo hicieron a mí. Lo cual también era paradójico, ¿no? Como esta cosa de no nos cuidamos a nosotros mismos, por así decir. Bueno, pero hay una cosa de identificación puesta en juego que hace que uno se sostenga en ese otro, que al fin y al cabo es uno mismo también, ¿no? Como que me parece que quizás era la fuerza que cada uno necesitaba para poder sacar esto a la luz, que, bueno, que calculo que, o siento que tiene este impacto, porque tampoco es común que varones denuncien haber sido abusados. Es un acto, un gesto muy particular, en un momento de la historia muy particular, ¿no? Que viene... ¿Viste cuando todo está muy seco y uno espera mucho la lluvia y se larga? Tengo esa sensación de que esto que hicieron ustedes suma mucha potencia a todo esto que está pasando en la sociedad, a nivel de la revisión de las estructuras, ¿no? Y de esto de fiarnos tanto de estas personas que por ahí, puertas adentro, bueno, cometen estas vulneraciones, ¿no? Totalmente. Sí, desde nuestros 19 años en adelante fue una construcción hecha con él, con nuestros amigos, con nuestras parejas de ese momento, en la que al decirlo notábamos que cambiábamos. Nuestras relaciones con las mujeres, en nuestro caso, eran súper conflictivas, y a partir de poder contárselo a esa otra persona, se armaban vínculos distintos, ¿no? Como ser un poco más transparente en esto de expresarse y sentir sin miedo, sin sentir este desdoblamiento, ¿no? Porque aprendimos, como dice en la nota, y como en algún momento en el tribunal lo declaré, y fue como que me cayó la ficha ahí diciéndolo, ¿no? Esto de aprender a disimular lo que sentís, de aprender a aprender a hablar hipócritamente, a crear realidades en las que solo vos creés para sostener algo que se viene abajo. Y ahí creo que entramos todos, ¿no? Como sociedad, creo que el mundo funciona así, con una hipocresía muy grande. Claro, con respecto a eso, Esteban, pienso de que como te decía mi compañera, estamos en una época que hay cosas que están cambiando. Cuando una mujer denuncia, siempre hay un grupo igual, hay una parte de la sociedad que el famoso algo habrá hecho, quizás cómo iba vestida, andaba de noche, se duda, se tiende a dudar que le pasó por su culpa, ¿no? En el caso de las varones, es como que no entra de tanto esa cosa en cuestión. ¿Vos cómo lo ves, esa diferencia entre cómo se trata cuando se habla de varones y cuando se habla de mujeres? Sí, es así. Yo creo que lo que decí, respondí a la pregunta en la nota también tiene que ver con esto de que me ha pasado que al contarlo noto como una resistencia grande en el que escucha, en entrar en el tema, en digerir lo que le estoy diciendo, como una negación muy fuerte, y el hecho puntual es que hay amigos que se olvidaron de que yo les había contado, y hasta que esto no fue público y noticia no reaccionaban. Y les creo que no se acuerdan, no es que lo sabían y se están haciendo los que no. Respecto de esto de algo habrá hecho y qué sé yo, creo que en los varones que no pueden expresar lo que les pasa, ese cuestionamiento se lo hace uno mismo, yo me lo hacía a mí mismo. Me culpaba de asistir a esos encuentros, me culpaba de no poder decir basta, de no decir no, de darme cuenta de que no me gustaba, de que era algo extraño, que no me cerraba del todo, pero lo seguía sosteniendo. Igual, si lo pienso desde ahora para atrás, tenía 6, 7, 8, 9 años, ¿cómo iba a poder resolver eso, no? Quizás es un poco raro pensarlo, pedirse eso. Pero además que había un mecanismo muy grande detrás que hacía que sea imposible verlo. Claro, claro, que eso no tenga lugar, que no se ha escuchado, que sea hasta puesto en duda o termines vos siendo humillado por poner en duda la dignidad de tal persona, ¿no? Como que, bueno, hay muchas cosas en juego, y en la infancia también fantaseamos mucho con lo que podría pasar si tal cosa, ¿no? Es parte de nuestra estructuración subjetiva, si se quiere. Entonces, totalmente. Bueno, y del mecanismo del abuso, la creación de la culpa también es una cosa como muy de raíz, ¿no? Entonces, sí, pero ahí yo creo que, bueno, dependerá el caso, ¿no? Pero en el mío yo creo que es la propia culpa. Yo no creo que el tipo este jamás me amenazó ni puso como condiciones o consecuencias sobre lo que podría pasar si yo no fue necesario. Eso digo, hay una cultura que hace que uno mismo se culpe, se juzgue y se calle y guarde, y seguimos sosteniendo ese lugar de víctima que no puede correrse de ese lugar para hacer algo nuevo, para construir algo nuevo, ¿no? Como muy fácil quedarse en el lugar de víctima, eso también me di cuenta en algún momento. Quedarse con el dolor, el sufrimiento, y esto es porque yo lo permití. Hay que romper algo muy grande que tiene que ver con todo lo que nos han transmitido. Claro. Con lo que nos llega, con lo que nos forma. Claro. Pero me imagino para lograr estar escuchando a vos en este momento de hablar algo que todavía es muy difícil, tendrás que haber tenido una base también bastante fuerte atrás de tu familia. ¿Cómo fue la reacción de tu familia? De sorpresa absoluta, por supuesto. No lo podían creer. Todo surge porque mi sobrino iba a quedar a cargo de este tipo. Y ahí yo me levanté de la mesa y digo, ¿cómo? ¿Con quién? Y empecé a contarle. Miren, cuando yo era chico, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y nada, boquiabiertos. No lo podían creer. Y bueno, ahí empezó el nuevo capítulo. Esto fue en el 2008. Yo venía con 10 años de charlar mucho con mis amigos, en terapia, con gente de esto, pero no en mi casa. Entonces era como, bueno, yo ya lo blanqueé, era para mí, era que ya lo había dicho. Cuando lo digo en mi casa, pasan otras cosas que desarman, por supuesto, todo un discurso familiar que se cae, un modelo que se viene abajo. Y yo tengo un hermano adoptivo, que está con nosotros desde muy chico, de mi misma edad, que cuando se entera que a mí me pasó esto, él dice, a mí también me pasó, y empieza a contar su historia con detalles mucho más heavy, por así decir, con amenazas, ahí sí con sometimiento, y ya no era con seducción, sino era con amenaza, los abusos que él padecía. Entonces ya éramos tres. Claro. Y entonces se nos empezó a ir de las manos y empezar a pensar en un montón de otra gente que andaba dando vueltas cerca. Y bueno, y los padres de Leo, cuando se enteran, primero yo hablé en casa, le digo, Leo, habla en tu casa porque yo ya dije y vamos a hacer algo, algo tenemos que hacer. Bueno, esperá que me acerco a mi familia. Y bueno, y habla con sus padres tenían pensado un viaje con este tipo en ese momento, todo una cosa muy mezclada ahí, de medio simbiótica esa relación, y lo encaran los padres de mi amigo y se los reconoce, sí, es verdad, pero yo estoy dispuesto a ayudar, a hacer lo que sea, o sea, no tuvo ni siquiera la habilidad que tanto tenía para otras cosas de negarlo, y bueno, y lo reconoció. Después el intendente se entera por nuestras familias también y le pide la renuncia y también se lo reconoce. Y esos fueron elementos muy fuertes a la hora de juzgarlo, el reconocimiento de los hechos. Porque lo que alegaban era la prescripción al final. Y si bien nuestros casos estaban prescriptos porque habían pasado más de los 12 años que la ley en ese momento tenía como plazo, logramos, después de creo que un par de años, del 2008 al 2009, 2010, no sé en qué año fue, que otros chicos, más chicos que nosotros, cuenten sus historias, y gracias a ellos entremos a un juicio porque los casos de ellos no estaban prescriptos. Claro, claro. Esteban, no declaramos como víctimas en el juicio, sino como testigos de un mecanismo y una sistematización que tiene que ver con la corrupción de menores, la figura. Porque si fuera por abuso sexual simple, que es el otro delito, eso también hubiera estado prescripto para estos pibes y no hubiera estado ni siquiera preso. Diez días hábiles tienen para interponer un recurso. ¿Cuánto se cumple eso? Son 10 días hábiles después de que se notifican todas las partes. Esto fue, no me acuerdo si el 20 de abril, no me acuerdo bien qué día fue. Sí. Pero bueno, hay que ver con qué tiempo se manejan para notificar a cada parte y 10 días después. Bien. Hay una cosa ahí media que no sabemos bien cómo es, porque los abogados nos dicen una cosa, pero sabemos por otros lados que si apelan a la Corte Suprema, además de tener muy pocas chances por los tres fallos en contra, sin modificar una coma, esperaría en prisión. Eso es lo que legalmente debería suceder. Mm. Pero hay una disposición que no sé cuál es, que podría zafar de esperar en prisión. Así que estamos ahí a la expectativa de ver qué desenlace tiene esto. Bien, Esteban. Sí. No, la verdad que te agradecemos tu testimonio, te agradecemos esta comunicación. Uno desde este lugar se pone, y me imagino que no debe ser nada fácil, pero acá lo importante es que al hablar vos, así como salvaste a tu sobrino, estás salvando mucha gente, porque uno piensa en la gente que escucha y que le da fuerza, se anima y rompe esa cáscara como la pudiste hacer vos para poder hablar y sacarse todo ese peso y poder llevar una vida, por ejemplo, ahora como lo haces vos. Sí, ojalá sea salvar a otros. Me parece que es importante que esto esté sobre la mesa, que charlemos de esto, que hablemos, que quede claro que esta sociedad no quiere que pasen estas cosas, que no queremos que un niño sea manoseado, que un niño sea que el adulto se intrometa en su mundo, ¿no? Como esta consideración como persona de la niñez y de la mujer y de todos los más vulnerables de una sociedad, ¿no? Parece que eso es lo que tenemos que defender todos y no solo quienes tuvimos que atravesar estas vivencias o las familias. No, bueno, por eso testimonios como el tuyo, como el de tu amigo y como todos los que siguieron, específicamente en relación con este caso, me parece que colaboran en este cuestionamiento a esta mentalidad que venimos teniendo, en este cuestionamiento a los valores que imperan y que, bueno, da fuerza porque es un gesto valiente que busca justicia y que busca que los adultos dejemos de vulnerar permanentemente los derechos de los niños. Bueno, ahora sí te podés ir a descansar, que mañana te levantas tempranito. Te agradecemos muchísimo, Esteban, como personas que hacemos este programa y como ciudadanos también por tu gesto y por habernos atendido. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, cuando quieran la seguimos. Bueno, a ver si otra vez te tenemos acá en el piso. Claro, acá tocando algo, cantando algo. Vale. Con algo que estés armando con tus alumnos. Ah, bueno, ¿por qué no? Bueno, dale. Nos vemos pronto entonces. Dale. Bueno, gracias. Abrazo enorme. Chao, Esteban, abrazo. Hasta luego. Sortilegio carnal, una plegaria. por Radio Tincu 107.9. Bien, seguimos acá por un día. No quería dejar de terminar este programa diciendo que alguna vez Sandra Gómez, a quien hemos entrevistado, que su hijo Omar Cigarán lo mató, fue víctima del gatillo fácil, dijo que la diferencia entre los medios masivos y los medios populares era en que nosotros, los medios populares, nunca le preguntaron qué había hecho su hijo, sino por el contrario, lo acompañaron a buscarlo. ¿Por qué quiero decir esto, recordar? Porque justamente la familia de Joana Ramalho está pidiendo respeto porque cuando se encontraron partes de un cuerpo, los medios masivos salían por el morbo a decir es ella, y empezaron a dar datos, siendo que todavía la familia no se enteraba de muchas cosas. Entonces de acá sí, lo que podemos hacer y lo que nos corresponde hacer es mandarle un abrazo fuerte, fuerte a esa madre que no bajó los brazos buscando a su hija, que se hablaba de la trata de personas. Y bueno, nosotros somos un medio comunitario y lo que nos interesa saber dónde está Joana hasta que no se sepa realmente qué pasó, y si realmente es así como dijeron, salió en otros medios que eran partes de su cuerpo, que demos justicia como la seguimos esperando para tanta gente desaparecida que hay en este país. Bueno, y quien quiera escuchar de nuevo nuestro programa lo puede hacer. Pero viene a la madrugadita. ¿Viene a la madrugadita? Pi, pi, pi, pi. Sí, yo le doy permiso para que lo haga. ¿Te suena así el tuyo? Sábado a las 2 de la mañana arrancamos. Sábado a las 2 de la mañana y después. Sí. Pero antes nos pueden escuchar por El Grito. Ah. Los viernes. La 95.5. ¿Laslo gritó? No, fue El Grito mismo. Ah, bueno. El que se manifestó en este momento. Pero si quieren volverla a escuchar, van a la página, que ahora Laszlo lo va a subir al toque, termina, lo sube. Sí. Y ya lo puedes escuchar de nuevo. ¡Ay, qué bueno! Me quedo entonces. Yo me quedo así. En la web. Ustedes no se quedan para volver a escuchar. Bebiendo. Lo reescucho. Ustedes se van a quedar porque yo. Porque yo vi acá un líquido elemento circulando. Ajá. Yo no sé, a mí no me engañan. No. ¿Llueve? Yo los tengo vistos. Yo los conozco. Líquido elemento. ¿Me estás diciendo elemento? Hay otro elemento. No está en esta mesa, que extrañamente. No, bueno, había. Dada, no. No da. Hoy no da. No, sí, dada. No, dada. Yo quiero mi dada. Gente, mañana nos levantamos todos temprano. Mentira. Yo sí. Jodete. Bueno, chicos, pidamos no que los vamos, que vámonlo. Que están por cortar, los operadores van a cortar y no nos podemos ir. El negro de Dolina está blanco, está pálido. Está pálido. Nos están desenchufando los micrófonos ya. Uy, qué mal. Bueno, gracias a Despensa Borelo por estas pizzas riquísimas que nos acercaron y que nos cambiaron el día de un día. Igual no sé si hablamos mejor, pero estuvimos más tranquilos a partir de las pizzas. Habla por vos. Más tranquiles. Estuvimos más callados. Mira, no te hagas que tenías un hambre tremendo. Más callados, claro. Hablaron más los entrevistados. Claro. Bueno. Bueno, para el miércoles que viene está el sorteo, así que sigan anotándose. Tenemos para mí esos para tomar cerveza. Pero bueno, es un chop, una jarra. Igual no te puedo Guanají, que yo no me puedo anotar, pero la gente que nos escucha sí. Pero te la puedes comprar. La puedo comprar también. Guanají te lo hace. Claro. Y también el regalo que nos dio Nati para sortear, ¿no? Sí. Supongo que esto va a estar subido en la página de Guanají, el vasito de un día, así obviamente, que ahí se van a dar cuenta lo lindo que es. Bueno. Y a ver si en la semana subimos también la foto de el accesorio de Aca Tejidos, que gentilmente nos regaló un llavero divino con los colores de los chakras para que estemos mejor algún día. Sí, para poner donde quieras, en el bolso, en la llave, Sí, ya vamos. Ya vamos. A partir de este momento vas a escuchar. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, el domingo. Hagan lo que quieran, voten un partido de trabajadores, de mi parte es lo que les sugiero. Nos vemos el miércoles que viene en vivo. Nos vemos el domingo, nos podemos ver, porque el domingo hacemos especial elecciones, ¿no? Está sí. confirmado. Después de Atrás del Universo. Después de Atrás del Universo. Sí. Vamos a ver cómo van ya los datos, van a estar más firmes, supongo, a esa hora. Y no y capaz sé. Que se diga Manzanelli y nos conteste. Con confianza ir ahí a la urna. Porque lo mínimo que tenemos que hacer es ir con confianza. Y perder, si tenemos que perder, a lo grande. Sí, igual lo que no tenemos que perder son los valores. Y lo que tenemos que votar son los valores. Entonces, pensemos que no está de más. Pensemos qué paso vamos a dar y de qué manera nos implicamos en ese paso que damos, ¿no? No puedo querer que las cosas cambien si no hago algo distinto. Esto lo había dicho un gran científico, que no fue René de Calle 13. Que cumplió años. Yo nunca elijo caminos porque no me fijo metas. Ese fue el Piti. Ah, fue el Piti Álvarez. El Piti Álvarez. Se me portan bien, por favor. Doctor, nos vamos. Sí. Que el domingo sea una fiesta, pero no nos olvidemos que las calles siempre, siempre son nuestras. Estuvimos por Radio Tincu 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito 95.5, Los Hornillos. Por Radio FM Sierras Comechingones, San Pedro. Y así estuvimos votando en un día. Sucederá.